Grupo de Comunicaciones Asisac y RadioChalaca.com presentan Así es el Callao, el programa periodístico más polémico y escuchado de toda la región. Así es el Callao. Las noticias más impactantes. No respetan a la señora. Yo no soy nadie para decirme a mí nada. Las denuncias más polémicas. Esto ya dirigido por el alcalde porque tenemos... Ya es hora de que todo el público... Y toda la información que deseas saber de nuestra región. Así es el Callao. Entrevistas, comentarios, enlaces telefónicos y la información completa de cada distrito. Así es el Callao. Así es el Callao. Este programa llega por una cortesía de Revista Sí, Noticias de Ventanilla y el Callao, Revista Académica Genio y el diario Prensa Chalaca, todos los días y en todo el Callao. En la conducción y producción, con ustedes, Tulio Alexis Chávez Toro. Constitucional del Callao. Hoy día, viernes 10 de mayo del año 2013, los saluda como todos los días a partir de las 9 y media de la mañana su amigo de siempre, Tulio Chávez, para llevarle toda la información, todo lo que viene sucediendo y aconteciendo en nuestra gran provincia Chalaca. Y hoy venimos con una alegría muy grande. Hoy estamos muy contentos porque el día de hoy vamos a celebrar el homenaje al Día de la Madre Chalaca. En nuestra cabina de radio ya se encuentran muchas canastas, artefactos electrodomésticos también y algunos otros obsequios sorpresa que serán pues parte de este gran homenaje al Día de la Madre Chalaca. Así que atención a nuestros amigos del distrito de Carmen de la Legua, a nuestros amigos de La Punta, a nuestros amigos también de La Perla, a nuestros amigos de Bellavista, de Ventanilla, al Cercado Callao. Muy atentos a nuestra programación porque el día de hoy estaremos regalando a manos llenas. Con solo llamar al 453-1654, usted, querida mamita, se puede hacer acreedor o acreedora a una hermosa canasta repleta de productos de primera necesidad. Bien, y de esta manera nosotros estamos iniciando nuestro homenaje al Día de la Madre Chalaca. Si alguna vez, madrecita, tú te me vas para el cielo. Bueno, también quiero comunicarles que como todos los días ya está en todos los puestos de periódico a lo largo y ancho de toda nuestra gran provincia, el diario Prensa Chalaca. El diario Prensa Chalaca, pues, a partir de las 3 de la madrugada comienza su recorrido por todos los distritos del Callao con la finalidad de llevarles todo su cargamento de noticias e información para que usted esté completamente comunicado, completamente informado de todo lo que ocurre, pues, a lo largo y ancho de la gran provincia del Callao. Bien, y vamos a recepcionar la primera llamada del día de hoy, de esta mañana. ¿Ah? En este homenaje a todas las mamitas del Callao. Vamos a recepcionar una primera llamada al 453-1654 de nuestros amigos chalacos de corazón. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Le habla la señora Leonor Altas de Ferreiro, desde España. Desde España. Vaya. Van a ser las 4 de la tarde. Ajá, van a ser las 4 de la tarde en España, pero ya nuestros amigos chalacos de corazón están, exacto, pues, escuchando del Callao, nuestra emisión. Del rico Callao. Del rico Callao. ¿De qué parte del Callao usted quiere enviarle un caluroso saludo? ¿Dónde vivía usted? Mira, quisiera mandar un saludo muy especial a mi madre, Victoria Chauca Laya, y a mi hermana Violeta, Olinda y Gaby, Angélica, las madrecitas de Boterín. Ajá, del rico Boterín. Ajá, del rico Boterín. Entonces un saludo desde España para nuestra mamita Victoria Chaucas, ¿verdad? Sí. Mira, quisiera pedirte un gran favor. Adelante, la escuchamos. Mira, lo que pasa es que te quiero pedir un favor bien grande, que acabo de... lo estaba grabando para mandárselo ahorita mismo, que sé que están ellos también escuchando, pero... ¿Ya? Que volvieras a repetir el nombre de mi madre, por favor. Por supuesto, vamos a repetir un cariñoso saludo desde España, nada menos, a la señora, a la mamita Victoria Chaucas, ¿ah? Del rico Boterín. Este saludo llega desde España. Así es, muchísimas gracias. Desde España, un caluroso saludo y sigan adelante, que tienen para rato. Ajá, les muchas gracias a Leonor Alcas. Para todos en la radio. Muchas gracias, Leonor, por habernos llamado y alegrarnos la mañana. El día de hoy tenemos muchas sorpresas para todas las mamitas del Callao. Muchas gracias por tu llamada telefónica. Gracias a ustedes. Sí, adelante. Bien. Bueno, pues, fue nuestra vecina que se encuentra nada más y nada menos que en España. ¿Ah? Desde allá nos ha enviado nuestros saludos correspondientes y también a la mamita Victoria Chaucas. ¿Ah? Ella es una chalaca que vive, pues, en Boterín, y desde aquí, pues, nuestro cariñoso saludo para ella, que la pase hermoso, lindo, ¿ah? Y que se coma, pues, su rico sudado de pescado o si no su rica parihuela, como Dios manda. Si alguna vez, madrecita, tú te me vas para el cielo, llévame, madre querida, no me dejes, no me dejes, yo te quiero. Bien, amigos, y bueno, quiero agradecer la gran, antes de que iniciemos nuestro programa realmente, porque a veces por cuestiones aquí un poquito técnicas y por la bendita Néstor Gambetta que nos hace llegar tarde, a veces pues comenzamos un poquito tarde. Yo quiero agradecer a todos aquellas mamás, aquellos hijos que han llamado desde tempranas horas de la mañana, algunos de diferentes partes del mundo, algunos otros de diferentes partes de nuestro rico y querido Callao. Y ya comenzamos, ya estamos aquí. Y el 453-1654, el teléfono de todos los chalacos, que lo usan. Acá a veces nos llaman hasta en la madrugada para decirnos que ha habido un robo, que hay un incendio, para decir que hay una corrupción aquí, para decirnos que las autoridades no trabajan allá, para decirnos, agradecer que las autoridades han puesto un PRI en tal zona que era insegura, para dar su opinión. El 453-1654 está y estará siempre pues a disposición de todos, todos nuestros amigos chalacos de corazón. Una vez, madrecita, tú te me vas para el cielo. Llévame, madre querida, no me dejes, no me dejes, yo te quiero. Pero su sombra me alcanza como bendición divina. Es el ángel de la guarda de mi vida. Bien amigos, y vamos con nuestra primera entrevista de esta mañana de hoy día, viernes, fin de semana, viernes 10 de mayo del año 2013. Ya sabes qué le vas a regalar a tu madre, ya sabes qué regalo le vas a dar a ella. Bueno, no solamente hay que darle un abrazo, hay que esforzarse. Hay que esforzarse para darle a la mamá de repente una cosa también que a ella le guste, ¿no? Cuidado con estar regalándole una escoba, una olla arrocera, un juego de cubiertos. No, pues, regálale algo que a ella le guste, ¿no? Que a ella lo use, ¿me entiendes? Esfuércense un poquito más, amigos chalacos. Y este domingo todavía te quedan un par de días, todavía te quedan un par de días para ingreír al ser que te dio la vida. Bueno, nuestra primera entrevista es para nuestra amiga chalaca, también ella, por cierto, la señora Blanca María Vivanco Tello. Ella tiene 73 años de edad y ha sido calificada, ha sido nominada como la tatarabuela más joven del Perú. ¿Y dónde vive? Ahorita nos vamos a enterar. Buenos días, ¿cómo está, querida mamita, querida tatarabuela, señora Blanca María Vivanco? Buenos días. Buenos días. Estoy muy contenta. En primer lugar, agradezco a Dios haber podido llegar a esta edad con tantas satisfacciones. Y por ese mismo motivo, saludo a todas las madres del Callao, del Perú y del mundo, que el día domingo lo pasen muy lindo. Ajá. Dígame, señora Blanquita, ¿usted en cuántos años ya viviendo en nuestro querido Callao? Tengo 25 años. 25 años, sí. Viviendo en el Callao. ¿Y qué tal? ¿Cómo, en qué parte de nuestro querido Callao vive usted? Ahorita vivo en Víctor Fajardo 131, en Bellavista. En Bellavista. Sí. Ajá. ¿Y cómo está nuestro querido distrito de Bellavista? ¿Cómo lo ve? Bueno, está mejorando a veces, pero por las construcciones que hacen, las calles están un poquito fastidiadas, ¿no? ¿Cómo están las pistas? Sí, están mejorando. Ojalá siga mejorando, porque Bella Vista pues es la... Tiene que tener una bella vista. Claro. De la ciudad. Exacto. ¿No? Sí. Ahí está pues el alcalde, doctor Iván Rivadeneira. Ojalá, sí, que esté haciendo pues obras, sobre todo para el beneficio de todas las madrecitas y todos los que viven, los vecinos de este importante distrito como es Bellavista, ¿no? Sí. Y dígame, usted a los 73 años ha sido, digamos, nominada como la tatarabuela más joven que vive pues aquí en nuestro país. Y encima es de Bellavista, Callao. Sí. A ver, cuéntenos, ¿usted cuántos hijos tiene? Soy chalaca de corazón, tengo 9 hijos. ¿9 hijos? 6 varones y 3 mujeres. 6 varones y 3 mujeres. Uh-huh. ¿Y alguno de ellos ha nacido aquí en el primer puerto? Uy, casi todos. Ajá, casi todos, son chalacos. Sí. 9 hijos. Sí. En ese tiempo no había televisor, no había. No había internet, no había Face, nada. No había nada de eso. Solamente había que ingeniárselas para uno pasarla bien. Muy bien, sí, muy también. Bien. Y dígame usted, ¿estos 9 hijos los tuvo usted en Bellavista? No, en el Callao. ¿En diferentes partes del Callao? Sí, yo viví en La Perla y posteriormente... Ah, ya, usted vivió en varios lugares del Callao, o sea, conoce varios distritos. Sí, usted es como una viajera de nuestro querido Callao. Exactamente, sí. ¿Ha vivido en La Perla y también en Bellavista? ¿En otro distrito más ha vivido usted? Acá en Lima sí he vivido. No, en el Callao. En el Callao. Por acá, por Apurímac también viví cuando recién llegué. Ajá. Acá en Washington. En Washington. Constitución. Ajá, caramba, usted ha recorrido el Callao. Más o menos. Y en cada lugar que iba, ahí se procreaba un hijo. No tanto, vinieron despacio. Poco a poco fue la cosa. Bueno, de estos 7 hijos, ¿verdad? 9 hijos, ya estoy olvidando. 9 hijos. Ellos, a su vez, han tenido otros hijos. Por supuesto. ¿Cuántos nietos tiene usted? Tengo 12 nietos. ¡Ah, sus 12 nietos! Sí. Dos bisnietos y una tataranieta. A ver, caramba. O sea, usted tiene 9 hijos. Sí. 12 nietos. Ajá. ¿Cuántos bisnietos? 2. 2 bisnietos. Y una tataranieta. Ajá. O sea que la tataranieta la ha convertido usted en la... tatarabuela más joven del Perú. Es una niña preciosa. Tiene 2 años, 2 mesecitos de edad. Ha nacido el 7 de febrero. Ya el 3 meses. Entonces, ya pues, ella ha sido la promotora de todo esto que me ha convertido en una tatarabuelita más joven. Más joven, ¿no? A los 73 años, Blanca María Vivanco Tello, ¿ah?, se ha convertido en la chalaca, pues, tatarabuela más joven del Perú. Muy bien. Y usted, me imagino que también ha tenido otros reconocimientos, ha tenido algunas otras entrevistas en algún otro lado, como la tatarabuela más joven. Sí, he tenido la suerte de que me ha entrevistado... Panamericana Televisión, ajá, Canal 5, ajá. Y está saliendo en las noticias párrafos de la entrevista, ¿no? Y posiblemente el día central, no sé, habrá una cosa más extensa, no sé tanto. Pero también radio, ¿cómo se llama? Diario Callao, ajá. La Voz. El diario Ojo. Ajá. Sí. Y ahora usted está acá en radiochalaca.com, sí. Donde estamos, pues, de alguna manera rindiendo homenaje a todas las madres chalacas. Cuando usted era joven, señora Blanquita, y tuvo sus 9 hijos, en esos tiempos las mujeres tenían... de 5 hijos para arriba. Cuéntenos, ¿cómo eran esos tiempos? ¿O usted era la que tenía más hijos ahí? A ver, cuéntenos, ¿cómo eran esos lejanos años en el Callao? Bueno, mucho pescado, creo que comía usted mucho fósforo. Como yo era muy tierna y mi esposo era un poquito mayor que yo, entonces yo pensé que era una cosa muy normal tener hijos. Y casi cada 2 años tenía un bebé. Entonces, cada 2 años usted encargaba un bebé. Sí, sí. Usted hacía trabajar a la cigüeña día y noche. Sí, sí, sí. Ya. Y incluso cuando mis hermanos llegaban así de provincia a visitarme, decían, ¿y este? es el último, le decía yo, es el último. Y uno de mis hermanos siempre decía, nunca digas este es el último, di el penúltimo. El penúltimo, ay, usted comenzó a hacerle caso, hermano. Bueno, estamos con la señora Blanca María Vivanco Tello, de 73 años, nominada como la tatarabuela más joven del Perú. Y vive en el primer puerto de la República. Vámonos con una llamada telefónica a estas horas de la mañana, 9:56. Y siguen llegando las canastas aquí a nuestros estudios de la radio. Muchas gracias a todos aquellos amigos, clientes, amigos dirigentes, políticos, autoridades que están contribuyendo pues para poder homenajear a todas las madres que puedan llamar al 453-1654. Bien. Vamos a ver a quién tenemos en la línea. Aló, buenos días. Aló, buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Victoria Ramírez. Señora Victoria Ramírez, ¿desde dónde nos llama? Desde el Callao. ¿Desde qué parte del Callao? Marco Polo. ¿Perdón? Marco Polo. Desde Marco Polo. ¿Cuántos hijitos? Tres. Tres hijos. Uh-huh. ¿Y qué haciendo a estas horas de la mañana, señora Vicky? A estas horas de la mañana, viendo lo que voy a hacer para el almuerzo todavía, ¿no? Ajá, ¿y qué nos va a cocinar el día de hoy? ¿Aló? ¿Qué nos va a cocinar el día de hoy? Estoy viendo casualmente, no sé en ese momento qué es lo que tengo y según eso, ¿no? Puede ser un seco. Ajá, un sequito puede ser, ¿no? Muy bien, y dígame, ¿y cómo, qué planes para este domingo? ¿Ah? ¿O usted lo deja ya en manos de los hijos? Siempre, temprano, a misa, a darle gracias a Dios. Claro. Después, bueno, desayuno con toda la familia, cementerio para ir a ver a mi mamita, ponerle sus flores. Mm. No. Y después ya, bueno, trata de reunirnos todos aquí en la casa, como siempre. Ajá, y dígame, ¿usted cuántos nietos tiene? Dos, tres. ¿Dos? ¿Dos o tres? Tres nietos. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, voy a hacerle una pregunta y usted automáticamente, si la responde bien, se lleva una canasta, pues. ¿Qué le parece? Bien. Ya, vamos a ver. A ver. Usted me imagino que cuando era pequeñita le habrá recitado una poesía a su mamá o alguna cancioncita. A ver, deleítenos usted con una poesía o una canción y automáticamente RadioChalaca.com y su programa Así es el Callao le estará regalando pues la primera canasta de la mañana. Me va a hacer llorar, ¿eh? Ajá, no, tiene que estar contenta, por favor. Bueno, sí. A ver. Es que tan poco tiempo que perdió mi mamita, qué bueno. A ver, deleítenos con la canción o una poesía, porque hay otras mamitas que ya nos están llamando también. Bueno, mamacita querida, mucho yo te quiero, y para adorarte bajaré un lucero. Tus manos son dulces, como terciopelo. Y, bueno, estoy muy emocionada en realidad. muy bien, mamita, muy bien. Muchas gracias por su llamado y usted se ha ganado una canasta y tiene que venir, ¿a dónde? Tiene que venir usted a nuestras oficinas acá en el corazón del Callao, Avenida Cespeña 164, oficina 305. Quédese en el interno, por favor, para que coordine y pueda usted recoger su gran canasta de víveres. Gracias y felicidades. Muchas gracias. Bueno, fue una llamada desde Marco Polo, aquí en el Callao, y nosotros estamos pues con la señora Blanquita María Vivanco Tello, la abuela, la tatarabuela más joven del Perú. Ah, ¿y cuál es el secreto para ser una tatarabuela tan joven, señora María? Yo creo siempre creer en Dios. Siempre tratando de hacer el bien, no tener problemas. Todos tenemos problemas, pero a medida de lo posible, de no hacer tanto hígado por alguna cosa, ¿no? Ajá. No estar renegando, no estar así. Uy, esa va para mí. No hay que renegar mucho. Ya, muy bueno, vamos a hacerle caso entonces. Y, Pero tener 9 hijos, hay que renegar un poquito, pues, señora Blanquita. Sí, sí, sí. Porque si no, imagínese. Cuesta mucho trabajo, mucho trabajo. Y en esa época yo estudiaba, yo cosía para la calle y mis hijos pequeñitos tenían que ir al colegio. Y bueno, fue una etapa bastante sacrificada, pero al mismo tiempo, llena de experiencias, ¿no? Porque eso me ha formado el carácter de repente para ejercer la profesión que tengo. Yo soy profesora de educación primaria y no me ha chocado tanto estar con los niños. O sea que usted no ha tenido 9 hijos, ha tenido mucho más. Desde su lado de profesora, sí, ha tenido un montón de hijos. Sí, sí, así los he considerado siempre a todos mis niños. Desde chiquitos, porque he tenido alumnos de todos los grados, desde primer grado hasta sexto. Entonces yo les he dado todo mi amor, he volcado en ellos todo mi cariño de madre, de profesora, y me siento complacida, porque de esos alumnos, muchos son hombres y mujeres de bien y profesionales, ¿no? Como sí. Tienen que ser los chalacos, ¿ah? Muy bien. ¿Y en qué colegio ha enseñado usted? Yo trabajé en muchos colegios. Y acá en nuestro Yauca. Acá había una escuelita acá entre la calle de Ayacucho y San Espeña. Ya. El colegio 5014. 5014. Sí, ya no existe. Ya no existe. 5014. Porque ahí comenzó no usted. Era un local nuestro, propio, sino claro. Era alquilado. Entonces, cuando entró Fujimori, dijo, devuélvase todos los ambientes que no son de uno, ¿no? Y nos trasladamos al colegio Izquierdo Ríos, que ajá, tenía una infraestructura y no tenía profesores, no tenía alumnos. Y fuimos a parar todos los profesores con todos nuestros alumnos y todos nuestros enseres al colegio Izquierdo Ríos. Ajá. Ahí he cesado. Ah, carambas. Muy bien, muy bien. Bueno, pues estamos conociendo un poquito más de la vida de Blanca María Vivanco, la tatarabuela más joven, y vive ella pues en el Callao y tiene mucho que contar, muchas experiencias que ahora nos vamos a enterar. Pero antes nos están llamando nuestros amigos al 453-1654. ¡Aló! Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Bueno, te saluda tu amigo Virginio Carranza. Ajá. ¿Cómo estás, Virginio? Muchas gracias por esta llamada telefónica. Y el día de hoy, pues, estamos nosotros, gracias a nuestros amigos, algunas autoridades, algunos dirigentes, rindiendo, pues, el merecido homenaje a todas las madres chalacas. Te escuchamos, Virginio. Bueno, yo quiero aprovechar esa oportunidad y abusar un poco de la amistad que tenemos con esta prestigiosa emisora y manifestar mi saludo, pues, cariñoso, entusiasmado para este domingo a la madre chalaca, a quien rindo mi tributo, mi homenaje permanente por su capacidad de lucha, y que este domingo todas las madres familias pasen un bonito día. Es el sincero deseo de quien habla, para que en unión familiar se mantengan todos en unidad y fraternidad. Bien, bien, muchas gracias, Virginio, por haber estado con nosotros. Estoy seguro que las madres de los diferentes distritos chalacos te han escuchado. Y bueno, pues, ojalá poder tenerte en otra oportunidad aquí en cabina para seguir conversando, pues, de las cosas que vienes realizando en favor de nuestros amigos chalacos. Muchas gracias. Bien, bien amigos, las llamadas son constantes y continuas. Muchas gracias por estar en la sintonía, pues, de tu programa Así es el Callao. Y queremos seguir conversando con la señora Blanca María Vivanco, a quien también les está esperando su hermosa canasta de parte, pues, de toda la producción y de todos los miembros de RadioChalaca.com y de la revista Así, y también del diario Prensa Chalaca. Señora Blanquita, o sea que usted ya está acostumbrada a lidiar con los jóvenes, que son a veces un poco rebeldes, ¿no? Los niños, los jóvenes, no es tan fácil ser madre en el Callao. ¿O sí? No, hoy la juventud ha cambiado bastante. Antes los niños eran mucho más dóciles para escuchar un consejo, para estar, ¿no? Pero ahora parece que los jovencitos son más rebeldes. Ajá. Son los más rebeldes. Yo converso con muchas madres en el que me cuentan. ¿Antes era más sano el callado? Sí. ¿Cómo sí, lo sí. ve? ¿Cuál es la diferencia desde antes, cuando usted tenía sus hijos, y ahora cómo está más peligroso, ha cambiado, lo ve? ¿Cómo lo ve el callado? Antes los chicos podían salir solos, podían ir bien cambiaditos. Pero últimamente, si salen cambiados, los paran a los niños, les quitan la casaca, les quitan las zapatillas. Entonces, los chicos parece que están creciendo con esa manía. No sé si podría llamarse manía, ¿no? Pero la inseguridad ciudadana es terrible. Sí, es terrible. Y ahí tiene mucho que ver no solamente las autoridades, sino también los padres de familia. Claro, ¿verdad? Los padres de familia, los mismos vecinos. Hay muchas cosas, ¿ve? Por ejemplo, ven que un joven está asaltando a una jovencita. Y no se meten. No se meten. No dicen nada. No se meten. Porque hay algunos, ¿no? Que dicen, oye, por lo menos gritan. Entonces se asustan los otros. Pero ahí mismo, con su revólver, comienzan a disparar. Claro que sí. Entonces, por eso que la gente, un poco de temor también. No tanto por el mismo, sino por la familia. Porque de repente pueden tomar represalias con el hijo. Claro, con el y por eso es que no se meten, ¿no? No se meten. Y no, entonces los choros tienen toda la impunidad para, hacer sus fechorías. Es muy constante los asaltos, por ejemplo, en bicicleta. Vienen en bicicleta, uno está desprevenido, arranchan y se van, ¿no? Como si nada. Y si alguien ha visto eso, los persigue y son mal parados, pues. Claro. Ajá, ahorita vamos a escuchar ya para terminar, señora Blanquita, y agradeciéndole por su presencia. El día de hoy usted se va a llevar también una hermosa canasta. Quiero, le vamos a preguntar más adelante, vamos a contestar una llamada. ¿Cuál es el consejo que usted daría como madre y como docente también, y como la tatarabuela más joven del Perú, a nuestras autoridades para que paren, pues, el tema de la delincuencia? Y no solamente a las autoridades, sino también a los padres. Sí, pues. Vamos a contestar esta llamada telefónica. ¡Aló, buenos días! ¡Aló, buenos días! ¡Aló, buenos días! ¿Con quién tenemos el gusto? Con Teresa Espinosa. Teresa Espinosa. Teresita, ¿desde dónde nos estás llamando? Teresa Espinosa de la Perla Callao. Muy bien. Perdón. Bueno, tienes que bajar, por favor, el volumen de tu computadora para poder escucharte más claramente, Teresa. ¿Eres mamita, Teresa? No, eres hija. Sí. Ajá. Entonces tú quieres saludar a tu mamá por este día. Sí. Hola. Sí, quisiera decirle que la amo muchísimo. Ajá. Bueno, habla un poquito más fuerte porque te puedes ganar una canasta para que el día del domingo puedas homenajear a tu mamá. Pero te vamos a hacer algunas preguntitas y si respondes correctamente, te llevas una hermosa canasta llena de víveres de primera necesidad para que puedas homenajear a tu mamá este domingo. ¿Estamos? Muy bien, muy bien. Muy bien, Teresa. ¿Cuántos años tienes? 24. 24 añitos. Bien, a ver, Teresa. Dices que quieres mucho a tu mamá. Vamos a ver. Puedes recitarle una poesía o cantarle una canción en estos momentos. A ver, dale. A ver, mamita de mi corazón, yo te quiero mucho con toda mi amor. ¿Qué cosa? Madre querida, madre adorada, ¿vamos al cine y tú pagas la entrada? ¿Cómo es esto, por favor? Bueno, Teresa, como acá estamos regalones, ¿ah? te has ganado pues una canasta, quédate en el interno, puedes venir a recogerla a la avenida Sáenz Peña 164. A ver, puedes venir a recogerla en la avenida Sáenz Peña 164, oficina 305, Callao, antes del mediodía, y tienes que traer tu DNI y demostrar que eres chalaca, pues, para que te puedas llevar esta hermosa canasta, ¿ok? Claro, muy bien, gracias. Muchas gracias, te esperamos, ¿ah?, para poder sacarte al aire también. Bueno, de esta manera estamos regalando canastas por el Día de la Madre, y yo le quería ya en la parte final de nuestra entrevista con nuestra mamita entrevistada, Blanca María Vivanco, la tatarabuela más joven de nuestro país. Bueno, ¿qué mensaje le daría pues nuestra mamita chalaca a las autoridades y a los padres de familia y también de repente a los jóvenes para parar esto de la delincuencia y la inseguridad que vivimos actualmente? A los padres de familia podría yo decirles, como madre que soy, ¿no?, de que infundan en sus hijos los valores, porque mucho se ha perdido. Los niños no obedecen, los niños no respetan, los niños no tienen el menor cuidado cuando se van a expresar, por ejemplo. Hablan muy mal, hablan con muchas groserías, malas palabras, sí. Groserías, lisuras, entonces, ¿verdad? Los padres somos los que siempre estamos guiando eso en nuestros hijos, inculcándole valores. ¿Qué hacían antes los padres cuando un hijo decía una grosería? ¿Qué hacía un padre antes? ¿Antes? Bueno, muchos lo toman como una gracia cuando, claro, es pequeñito, ¿no? Pero después se corrige. No, esas palabras no se deben hablar por esto. Porque yo me acuerdo que esto. Antes habían padres que agarraban y le metían un cachetadón. Y ahí quedaba todo, pero ahora no, lo meten a la cárcel al padre. Sí. Imagínese usted. Sí, es. La educación ha cambiado, ¿no? El niño se sacaba mala nota. Se sacaba mala nota y le jalaban las orejas al niño, ¿no? Ahora se saca mala nota, la culpa lo tiene el profesor. Ah, sí. Bueno, yo quiero agradecerle a la señora Blanca María Vivanco por haber estado con nosotros, y vamos a entregarle una canasta, pero antes vamos a contestar esta llamada telefónica que nos dicen aquí en la producción. Bien, vamos a ver con quién estamos en la línea. Aló, buenos días. Aló, buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Con la señora Mercedes del Callao. Ajá, señora Mercedes, ¿cuál es su apellido? Mercedes Cute, soy. ¿Mercedes? Cute. Cute. Ajá. Bueno, señora Mercedes, ¿de qué parte del Callao nos está llamando? Ahorita no estoy llamando de Ate, pero yo vivo por la avenida La Chalaca. Chalaca, por La Chalaca. Muy bien, muy bien. Bueno, señora, aló, ¿nos escucha? Sí, lo escucho, estoy en mi trabajo. Ah, está en su trabajo. ¿Dónde trabaja usted? Uy, se fue. Muy bien. Bueno, vamos a entonces, se fue la llamada, se cortó, qué pena, qué lástima. Bueno, señora Blanca, yo quiero agradecerle por habernos dispensado, por habernos alegrado la mañana con su presencia, y nuestro equipo de producción pues le va a entregar su canasta del día de hoy, esperando pues de esta manera contribuir con nuestro granito de arena para que usted tenga un bonito día este segundo domingo de mayo, el Día de Todas las Madres. Gracias. Palabras finales. Gracias. Solo quisiera agregar a los representantes de nuestro Callao, ¿no?, a las autoridades, que sean empáticos, porque con la empatía ellos van a saber, a ver, si a sus hijos le pasara algo, como a los hijos de los vecinos, entonces van a tener un poquito más de cuidado quizá. No tanto pues ellos, porque ellos tienen una serie de personas que le pueden ayudar, y esa serie de personas son los que deben hacer eso, pero muchas veces las calles están completamente solas, hay tanto serenazgo, tanta cosa, pero sin embargo no están en sus sitios. Así es. Entonces yo pienso que ellos deben de poner un poquito mano dura con sus trabajadores y decir, si a ti se te ha puesto en este lugar, ahí tienes que estar. Claro, que cumplan con su trabajo. Claro, que cumplan con su trabajo. Muchas veces están, los chicos del colegio salen y después son pegados, asaltados, y sin embargo... Nadie dice nada. Sí. No se oye padre. Sí. Uh-huh. Entonces, muchísimas gracias, señor Tulio, por esta entrevista. Muchas gracias a usted por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues, un fuerte aplauso, fuertes palmas, pues, para nuestra querida tatarabuela más joven del Perú, la señora Blanca María Vivanco. Bien, tenemos otra llamada al 453-1654. Aló, buenos días. ¿Aló? Sí, buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Madeley Espinosa. Madeley, ajá. ¿Con quién tengo el gusto? Madeley Espinosa. Ah, Espinosa. Bueno, Madeley, ¿desde dónde nos estás llamando? ¿Aló? ¿Desde dónde nos estás llamando, Madeley? Desde La Perla, Callao. Desde La Perla, Callao. Bien. Solamente La Perla nos escucha. ¿Qué pasa? ¿Ah? Nos tienen que llamar también de otro distrito. Pero bueno, Madeley. Bueno, Madeley, cuéntanos, ¿cuántos años tienes tú? 22. 22 años. Parece que tuvieras 11, ¿ah? Bueno, Madeley, ¿cómo se llama tu señora madre? Madeley Pérez. Ah, tú eres la primera hija. No, soy la segunda. La segunda. Madeley Pérez. Bueno, Madeley, a ver, vamos a preguntarte algo. Para ver si puedes responderte y ganar una canasta para tu señora madre. Okay. ¿Ya? ¿Estamos? Sí, normal. Bien, a ver, Madeley, ¿cómo se llama el alcalde de La Perla? Mira, más fácil ni siquiera... ¿Aló? Pedro López. Ya, pero todo su nombre completo. A ver. Bueno, Madeley, como estamos hoy día regalones, te vamos a regalar pues una hermosa jarra eléctrica para que puedas tú venir a recogerla el día de hoy, antes del mediodía, a la avenida Cespeña 164, oficina 305. ¿Estamos? Ya. Tienes que traer tu DNI para que demuestres que eres del distrito de La Perla. Te estamos esperando entonces hasta antes del mediodía, Madeley. Muchas gracias por tu llamada telefónica. Bien, amigos, adelante con nuestra siguiente invitada, por favor. ¿Ah? Aquí está ya nuestra siguiente invitada. Bien, vamos a continuar y hoy día de hoy estamos rindiéndole pues el homenaje. De Coco, estoy de sed. ¿Qué cosa? Bien, estamos ya con nuestra siguiente invitada. Estamos con la señora Teresa Anchisi. Ah, ella es teniente gobernadora, pues, de nuestro querido Callao. Y también ella representa, pues, a los canillitas de nuestra gran provincia del Callao. Bueno, señora Anchisi, tenga usted muy buenos días. Buenos días, muchas gracias ante todo, siempre se acuerdan de mí, ¿no? Claro. Y siempre, bueno, no sé, son unos tremendos, pero siempre estoy acá. Más bien los saludo a todos los compañeros, canillitas del Callao, a todo mi Callao querido, y en especial acá a Radio, ¿no? Así el Callao, y agradecerle al control al señor Tulio Chávez, que siempre tiene la gentileza de invitarme. Claro, cómo no, pues siempre nos acordamos de la señora Teresa Anchisi, ¿ah? Ella es pues teniente gobernadora y también nunca nos podemos olvidar pues esa inconfundible voz que usted tiene, tan arrulladora. ¡Ay, caray! Bueno, vamos. vamos a contestar una llamada, Teresita. Tú sabes que el día de hoy estamos rindiendo el homenaje no solamente a las madres que nos vienen a visitar aquí en cabina, sino también a las madres chalacas de las zonas también más humildes de nuestro querido Callao, que tú tan bien conoces, y que el día de hoy pues queremos agradecerle su sintonía con un pequeño presente, con una pequeña canasta, bueno, no tan pequeñas porque están bastante, bastante suculentas, ustedes ya la están viendo. Sí, es verdad. Y las fotos lo van a decir, porque todo esto va a salir publicado en el diario Prensa Chalaca y también en el Facebook de nuestra revista, de nuestro diario Prensa Chalaca. Vamos a ver con quién estamos en la línea. Aló, buenos días. Hola, señor, ¿qué tal? Muy buen día. Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Mire, ahorita estoy recontra contentísima, feliz, porque nunca pensé que me iba a cruzar con la... Mi mamita no sé si estará presente, ella es la señora Teresa Anchisi. Es increíble, porque mire, le cuento, yo ahorita estoy acá trabajando y he salido y estoy hablando de mi celular. Entonces yo dije, yo sé que mi mamita siempre su trabajo y escucha esta radio, así que voy a darle una sorpresa y le voy a mandar un saludo. Y al final ahorita estoy escuchando por la línea que ella está hablando. Solamente quiero decirle que la quiero mucho, un montón. A ver, dile, dile, a ver, dile a tu, dile a tu mamá todo lo que tú la quieres. Ella te está escuchando en este momento y te va a contestar. Adelante. A ver, bueno, mamita, es una gran sorpresa ahorita tenerte aquí por la línea de teléfono. Sé que estos últimos días no he podido pues estar contigo, pero pues tú sabes que tú eres para mí lo máximo, no, te adoro, y te voy a dedicar un pequeño poemita. A ver, vamos a escuchar esta poesía, pero quiero pero que me digas... Pero mira, es una poesía de... Ya, pero quiero, bueno, quiero que me digas tu nombre, dime tu nombre, por favor. Ya, mi nombre es Emi Anaí Cano Anchisi. Ajá, ya. Emi Anaí. Emi Anaí Cano Anaí. Anchisi. Exacto. Muy bien. Bueno, déjame decirte que acá la has puesto un poco a la señora Teresita, pues está que ay, llora ay, aquí, mamita. Pero vamos a escuchar esa hermosa poesía que tú le vas a dedicar a ella. ¿Estamos? Okay. Adelante. Te dedico este poemita, ¿no? Porque tú eres la más bonita que una rosa. Tú eres más que una princesa, pues tú eres una belleza. Tus hermanas te quieren, también tu mamá. Pero nadie más te quiere con mi amor para ti en verdad. Como mi amor para ti en verdad. Te dedico este poema porque no sé cómo expresar mi amor. Te quiero, te amo y doy toda la vida. Y doy la vida por ti. Alma, te amo. Qué nervios. Es la primera vez que salgo así por la línea de teléfono. Y nunca pensé que me iba a encontrar así por la línea y ahí escuchándome ahorita, ¿no? Yo me pensé que iba a estar en su puesto trabajando y dije, le voy a dar una sorpresa. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, pues. Y me he puesto nerviosa. Sí, ella te va a responder ella. A ver, adelante, ya. Señora Teresita Anchisi. ¿Sabes, hija? Antes que me regales una colonia o algo, o me lleves a comer al mejor sitio, el mejor regalo que en toda mi vida he recibido. Nunca en mi vida pensé que expresar de esa manera, porque yo siempre te decía, hija, no necesito nada, solamente llámame y dime que me quieres o apachórrame o bésame. Pero con esto lo que tú me has enseñado ahorita, sé que en verdad me quieres, hija. Si yo alguna vez me molesto contigo o cualquier cosa, te resondo, es por para tu bien. Mira, ahora eres una gran profesional, trabajas ahora en la región, y me siento muy orgullosa de ti, hija mía. Como me siento orgullosa de todos tus hermanos también. Es el mejor regalo que he recibido y tal vez Dios me ha escuchado, porque tú siempre me decías, mamá, ¿qué número es en cualquier momento para escucharte en esa radio que siempre te llaman? Es el mejor acá, toda esta gente es muy buena. El señor Marco Tulio siempre está presente conmigo y siempre dice, pues, y no solamente él y tú ya sabes, que todos dicen, pues, esa voz, si no es por mi voz nadie me reconoce, hija. Te quiero mucho, hija mía, que Dios te bendiga. Bien, de esta manera pues estamos rindiendo nuestro homenaje a las madres chalacas en ese día tan importante, este domingo, este segundo domingo de mayo, y el día de hoy pues nuestra amiga Anaís Cano Anchisi, también se ha ganado pues un hermoso presente, una hermosa canasta que puede venir a recogerla también antes de las 12 en la avenida Cespeña 164, oficina 305, antes del mediodía, por favor, con su DNI que demuestre que es chalaca de corazón. ¿Aló? Sí. ¿Aló? Sí, hola. Hola, señor. Pero yo no voy a poder ir, mi única intención puede ser yo. No, se lo vamos a entregar a la señora Teresa Anchisi, no te preocupes. Ay, muy amable, muchas gracias. ¿Ya? Muchas gracias por tu llamado. A usted, luego. Bien, hasta luego. Bueno, vamos a seguir pues en nuestro programa de homenaje y quiero señalar que estamos aquí con nuestros amigos Canillitas del Callao y también nos ha venido a visitar nuestro amigo el doctor Yuri Fuentes, asesor legal de la Gerencia de Transportes del Gobierno Regional del Callao, representando pues al doctor Jorge Villarreal, gerente de transporte en el Gobierno Regional del Callao. Bueno, antes que nada, muy buenos días, Yuri Fuentes, y muchas gracias por haber venido hasta nuestra cabina. También hay que decirlo, Yuri Fuentes, representante del gerente general de transporte de la región Callao, pues ha venido también con sus presentes para rendirle homenaje a todas las madres chalacas, sobre todo las madres más humildes, que el día de hoy se llevarán pues su hermosa canasta repleta de víveres de primera necesidad. Buenos días. Buenos días, Tulio, ¿cómo estás? Quisiera yo, bueno, sumarme al saludo del programa Así es el Callao, para saludar a las madres del Callao y desearles pues que pasen este fin de semana en compañía de sus seres queridos y que sobre todo Dios las bendiga siempre con sabiduría y salud para siempre estar presentes en la vida de sus hijos. Hemos traído unos presentes de parte del doctor Pelín Moreno, presidente regional del Callao, en nombre de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones. Espero que les sea de mucha utilidad a las madres del Callao. Claro, claro, aquí estaremos nosotros celebrando pues el Día de la Madre y regalando pues todas estas hermosas canastas y presentes que tenemos para todas las madres de nuestro querido Callao. Bueno, y me imagino que en el gobierno regional también están realizando diferentes actividades para rendir homenaje a las madres del Callao. Sí, particularmente el gobierno regional está celebrando también el Día de la Madre y nosotros en la gerencia también hemos hecho un pequeño agasajo a las madres que trabajan en la gerencia y bueno, deseándoles pues que la pasen nuevamente bien con toda su familia, ¿no? También quisiera aprovechar finalmente que la gerencia regional presta servicios de emisión de licencias de conducir para todos los ciudadanos del Callao en la avenida Juan Pablo II, 140, al costado del óvalo La Perla del Callao. Muy bien, muy bien. Ahí estarán pues nuestros amigos chalacos que desean sacar pues su licencia de conducir. Tienen que acercarse pues a este local para poder tramitar este importante documento. Muchas gracias a el doctor Yuri Fuentes, asesor legal de la Gerencia de Transportes, y también a Jorge Villarreal, gerente de transportes del Gobierno Regional del Callao. Muchas gracias y esperamos tenerlo también en otra oportunidad para conversar pues del trabajo que ustedes vienen realizando. Bueno, gracias Julio y bueno, saludos a las madres por este día que se les avecina. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Madrecita, tú te me vas para el cielo. Llévame, madre querida, no me dejes, no me dejes, yo te quiero. Bien amigos, y este programa es un loquerío aquí en la cabina. La gente entra, sale, corre, carga. Ya no sé qué hacer, a dónde mirar. Tenemos una llamada telefónica, nos dicen. Vamos a ver con esta nueva llamada telefónica al 453-1654. Aló, buenos días. Parece que se fue. Aló, buenos días. Sí, aló, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Jackie Jares Cano. A ver, nuevamente, Jackie. Jares Cano. Jares Cano. ¿Desde dónde nos llamas, Jackie? De Ventanilla. Desde Ventanilla City. ¿Desde qué parte de Ventanilla? De Satélite. De la urbanización Satélite. Sí. ¿De qué calle de la urbanización Satélite? La calle 10. De la calle 10, muy bien. Bueno, cuéntanos, Jackie, ¿tú eres mamita ya? Sí, soy mamita, soy un niño de 10 años. Ajá, tienes un niñito de 10 años. Y bueno, ¿cómo se llama tu niño? Mi niño se llama Rodrigo. Se llama Rodrigo. Estaba llamando para felicitar a todas las mamás en ese día. La pasé muy bonito el domingo al lado de todos los familiares, ¿no? Y bueno, y todas las mamás que tienen a sus hijos lejos de igual manera, ¿no? Que siempre piensen que los hijos nunca nos olvidamos de ellos, ¿no? Ajá. Bueno, Jackie, tú también quieres ganarte una canasta, por cierto, ¿verdad? Sí, claro. Ajá, muy bien, Jackie. Bueno, te vamos a hacer algunas preguntas y si nos respondes de manera acertada, entonces te llevarás una hermosa canasta de víveres de primera necesidad que tenemos aquí en nuestra cabina. ¿Estamos? Sí, estamos. Muy bien, Jackie. Bueno, a ver, ¿qué te pregunto, Jackie? ¿Tú has estudiado en qué colegio? Bueno, yo he estudiado en provincia, en Chimbote he estudiado, no estoy acá, yo soy de Chimbote. Ajá, ya, entiendo. Bueno, pues, a ver, ¿cómo se llama, cómo se llama el teniente alcalde de la Municipalidad Distrital de Ventanilla? El teniente alcalde o primer regidor, así también se le denomina, de la Municipalidad Distrital de Ventanilla. Muy difícil. Muy difícil la pregunta. No, pues, ¿cómo va a ser difícil, Jackie? A ver. A ver. En Ventanilla existe el segundo pulmón ecológico más importante de todo Lima y Callao. ¿Cómo se llama el pulmón ecológico tan importante que existe en Ventanilla? Los humedales. ¡Ajá! ¡Bravo! Muy bien, Jackie. Los humedales de Ventanilla. Bueno, te has hecho acreedora una hermosa y jugosa canasta de víveres. Así que puedes acercarte a la avenida Cespeña 164, oficina 305, antes del mediodía. O de lo contrario, puedes acercarte a Radio Satélite a partir de las 3 de la tarde, porque ahí también tenemos otro programa con tu DNI que indique que eres una madre del Callao. Me acerco a Radio Satélite. A Radio Satélite a partir de las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde en Radio Satélite, y ahí te estaremos entregando, porque ahí también vamos a hacer otro homenaje al Día de la Madre. ¿Ok? Ya, yeah, ok. Bueno, te esperamos gracias. Entonces, Jackie, ahí. ¿Ya? Sí, gracias. Gracias, muy amable. Muchas gracias a ti. Bueno, pues, de esta manera estamos celebrando el Día de la Madre aquí en nuestra radiochalaca.com. Estamos con la señora Teresa Anchisi. Ella es teniente gobernadora, pero también forma parte, pues, de los canillitas del Callao. Y también estamos con la señora Hermelinda Chombo de la Cruz. Ella es canillita del distrito de La Perla. ¿Cómo está mi querida Hermelinda? ¿Cómo estás? Buenos días, señor Tulio Chávez. ¿Cómo estás, hermano? Muy agradecido por la invitación. Bueno, nosotros estamos más agradecidos de que nos acompañes el día de hoy y de esta manera queremos también rendirle, pues, un feliz día a nuestros socios estratégicos, ¿eh?, que venden todos los días el diario Prensa Chalaca. Hermelinda, ¿cuántos hijos? Tres hijos tengo. Tres hijos, sí. Ajá. ¿Dónde vives? En Bocanegra, Callao. En Bocanegra, Callao. ¿Y qué tal? ¿Estuvo fácil criar a esos tres hijos o no? ¿Cómo te resultó? Bueno, la venta del periódico para mí ha sido fácil criar a mis hijos porque los he tenido cerca. Cerca, ¿no? Ellos ven cómo tú te esfuerzas día a día para poder alimentarlos, educarlos en tu trabajo como expendedora de diarios que todos los días lo haces. Pero, ¿a qué hora se levanta un canillita? Cuéntanos. Bueno, el canilla, si quiere ganar, tiene que levantarse temprano. Pero qué cosa eres temprano, mañana. Porque la gente dice que temprano es a las 7 de la madrugada se levantan unos. A ver, ¿a qué hora se levanta el Canilla? 4 de la mañana. 4 de la mañana. Porque si se levanta un poquito más tarde, ya no encuentra, ya es tarde, ¿no? Ya es tarde. Ya. A las 4 de la mañana tienen que estar ahí peleando ustedes con el frío, con la neblina también, ¿no? Uh-huh. En el invierno es terrible en el Callao. Sí, sí. ¿Y dónde recoges tú tus periódicos? Acá en Carmen de Legua. Ajá, en la base de Carmen de la Legua. A la espalda de mi banco. Ajá, a la espalda de mi banco. Ahí es. Muy bien. Y bueno, pues, tus tres hijos, ¿qué edades tienen? 28. ¿Ya? 21. Y 13 años. Y 13 años. Ya como que estás saliendo tú ya de ser mamá, porque ya ellos ya vuelan con sus propias alas, algunos de ellos, ¿no? ¿O no? Sí, están estudiando dentro de la universidad. La segunda y el otro en secundaria. En la universidad, mira tú. Universidad Callao. O sea que tú los has criado muy bien a tus hijos. Te has esforzado para que, porque mira tú, siendo canillita, has logrado este gran logro de que tus hijos ya estén en la universidad y eso es para llenarnos de orgullo, francamente. Bueno, y el día de hoy te vas a llevar tu canasta porque queremos rendirle homenaje pues a todas las mamás, pero sobre todo también a las mamás canillitas del Callao. Ven, tenemos una llamada telefónica de nuestros amigos y vamos a ver con quién estamos conectados a estas horas de la mañana. Aló, buenos días. Hola. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Me llamo Max. Max, ¿y sí. cuál es tu apellido? Ferreiros. Max Ferreiros. Bueno, Max, ¿desde dónde nos llamas tú? Llamo desde España, desde la provincia de Andalucía, en Granada. O sea, en Granada, en la provincia de Andalucía, en España. Ajá, desde Andalucía, España. Vaya, ¿chalaco también, Max? Sí, chalaco, nací en el Callao, pero viví un largo tiempo en Ventanilla. Ajá, en Ventanilla City. Muy bien, Max. Y bueno, ya se te ha pegado ya ese acento español. Un poquillo. ¡Coño, pero, hombre! No, siempre recordando las raíces peruanas, que nací allí. Muy bien, pero tú eres del Yauca. Soy del Callao. Ajá, muy bien. Max. Nací en el Callao, viví en Ventanilla. ¿Cuántos años tienes, Max? 19 y me faltan 2 mesecitos para cumplir 20 ya. Ajá, 19 años. Y dime, ¿qué haces en España? ¿Cuál es tu labor? ¿Estudias, trabajas? Cuéntanos, Max. Trabajo, estudio y trabajo. Estudias y trabajas. Ah, o sea que tú eres un chalaco. Estudio medicina y trabajo en lo que es hostelería y todo. O sea que tú eres un chalaco bastante aprovechado de la oportunidad que has tenido en la vida. Bueno, me imagino que quieres saludar en este día tan especial a tu señora madre. Adelante, Max, mándale un cariñoso saludo. Quiero mandarle saludos a mi madre, que vive en España, pero yo vivo lejos de ella. Ella vive en una punta y en la otra, en la provincia de Cantabria, en la red Leonor. Quiero felicitarla por su día, que falta poquillo para que celebre su día, el Día de la Madre. Ella es una gran madre para nosotros. Y pedirle disculpas por todos los malos momentos que le hemos hecho pasar yo y mis hermanos a veces. Y ella siempre estaba a nuestro lado. Claro, claro que sí. ¿Cómo se llama tu señora madre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo se llama? Leonor. ¿Leonor? Sí, Leonor Elvira. Ajá. Alcas Chauca. Leonor Elvira. Bien, este es un saludo entonces pues para Leonor Elvira, de parte de su hijo Max, que, oye, tú has sido tremendo, seguramente le has hecho mucho renegar a tu mamá. No, soy el más tranquilillo de la casa, pero bueno, tengo mi otro hermano que también es un demonio. También quería aprovechar para mandar un saludo, digámoslo así, a mi abuelita que perdí estando aquí, mi abuelita Delia Ferreiros, Delia Soto Barahona, que vive en la calle 9 de Ventanilla. Mucha gente lo conoce, a la familia Ferreiros allí. Claro, claro que sí. La perdí y la recuerdo mucho. Y la extraño mucho, la perdí ya estando aquí. Claro, claro. A mi abuelita por parte de mi madre, que vive en el Callao, a Victoria. Muy bien. Aprovecho ya para aquí, a ver si me están escuchando, que tiene que ser verdad que me están escuchando. Sí. Y mandar ese saludo para ellos, para ellas. Muy bien. Muy bien, Max, queremos agradecerte por esta llamada desde España. Muchas gracias por estar en la sintonía de RadioChalaca.com y el programa Así es el Callao. Y a tu saludo, estoy seguro que ha sido escuchado. Y nuevamente, muchas gracias por esta llamada. Gracias a ustedes. Muy bien. Bueno, ha sido pues nuestros amigos de que nos llaman desde España para saludar a las madres chalacas. Bueno, vamos a tener una comunicación con el doctor Aldo Lama de la Diresa Callao, quien también se quiere aunar a este saludo a todas las madres por su día. ¡Aló! Sí, buenos días. Estamos al aire en el programa Así es el Callao con el doctor Aldo Lama. Muy buenos días, ¿cómo está? Ah, ¿cómo está, doctor? Bueno, sí, justamente aquí celebrando el Día de la Madre Chalaca y queremos también que usted se quiere aunar pues a los saludos que están dando pues todos nuestros amigos. Efectivamente, muchas gracias por la oportunidad a Radio Chalaca, a Tulio, bueno, a nombre de la Dirección General de la Región de Salud del Callao, de su equipo de gestión. Todos sabemos que el segundo domingo de mayo es uno de los días más célebres de los calendarios de nuestro país, del Perú, y a todas las madres chalacas les rindo un mensaje de tributo y admiración y decirle gracias, muchas gracias porque se por ese incondicional amor que siempre nos brindan a todos nosotros, a sus hijos. Bien, bien, doctor Lama, queremos agradecerle pues por estar pendiente de este día tan importante y también pues por todo el apoyo que siempre usted dispensa pues a la prensa en el Callao y sobre todo pues a nuestro programa Así es el Callao y al diario Prensa Chalaca. Muchas gracias y estamos seguros pues que muchas madres de nuestro querido Callao están compartiendo este día y este saludo tan importante como es el que usted acaba de decir. Gracias también por la oportunidad que me diste para dirigirme a toda la madre chalaca. Bien, muchas gracias. Bueno, nuestro saludo pues al doctor Aldo Lama, el director de la Dirección Regional de Educación del Callao. Bueno, vamos a dejar un poquito las llamadas porque si no, no podemos entrevistar a nuestras mamitas que están aquí con nosotros. Ah, la última, ya, vamos con la ultimita para porque la señora Teresita ya se nos quiere escapar, ¿eh? A ver, vamos con la última llamada entonces para poder tener una entrevista con nuestras amigas canillitas. Aló, buenos días. Aló, buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Yanire H es mi nombre. ¿Cuál es su nombre? Yanire Acho. Yanire Cacho. Acho. ¿Perdón? Acho, como Acho. La plaza de Acho. Ah, ya, yo soy Chávez Toro, tengo un poquito que ver con la plaza de Acho también, ¿ah? Bueno, Yanire, ¿desde dónde nos llamas? Del Callao. Callao, ¿desde qué parte del Callao? Del centro. Del centro del Callao. Yanire, ¿qué edad tienes tú? 25. 25 años, ¿eres mamá ya? Sí, correcto. ¿Cuántos hijitos? Una bebé de cuatro años. ¿Cómo se llama tu bebé? Gracie Brixaida. Lacey. Ajá, muy bien. Bueno, vamos a hacerte una pregunta rapidísimo y si la respondes correctamente te puedes llevar una hermosa canasta de víveres de primera necesidad. A ver, vamos con la pregunta. ¿Cómo se llama el teniente alcalde de la Municipalidad Provincial del Callao? El teniente alcalde, Juan Sotomayor. No te pases, pues. Ya, ¿y cómo se llama el alcalde del Callao? Juan Sotomayor. O sea que él es alcalde y teniente alcalde. Alcalde y teniente alcalde a la vez. No, pues. No. Feliz Moreno. No sé. ¿Qué es esto? No, pues. A ver, vamos a hacerte una última pregunta ya. A ver, rápidamente, porque el tiempo nos está ganando. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo se llama el presidente del gobierno regional? El presidente del gobierno regional. Ay, no. Se llama Fe. ¿Cómo? Ten Fe. ¿Ten Fe? Félix Moreno, muy bien. Acá nuestras amigas canillitas están que se ríen, ¿ah? ¿Cómo no vas a saber el nombre de tus autoridades? Es increíble esto. Bueno, de todas maneras, Yaniré, Acho, te vas a llevar una hermosa cafetera eléctrica digitalizada de última generación, así que vente corriendo aquí a nuestros estudios en la avenida Sáenz Peña 164, oficina 305. Antes del mediodía te esperamos con tu DNI que demuestre que eres chalaca de corazón. Correcto. Bien, te esperamos. Gracias a ti. Bueno, vamos a parar un poco las llamadas porque estamos acá con nuestras amigas canillitas, la señora Hermelinda Chombo de la Cruz, que ha venido también a visitarnos. Ella labora en el distrito de Carmen de la Legua, y nuestra amiga también, la señora Teresa Anchise, teniente gobernadora. Teresita, ¿cuántos hijos has tenido en toda tu vida? Cuéntanos. Bueno, he tenido 5 hijos, fuera de heridos y muertos. Bueno. Una manito. Una manito. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres? 3 mujeres y 2 hombres. 3 mujeres y 2 hombres, ¿no? 3 mujeres, las mujeres ganan siempre, ¿no? 3 mujeres y 2 varoncitos. Bien, Teresita, y de esos 5 hijos, ¿tú vives exactamente tu dirección? Girón Arica 733, departamento de Callao. Zona sur, que le denominan. Zona sur, entre Anca, Carrillo, Albornoz, Canadá, todo mi gente. Su Canadá. La Siberia, la García, San Martín de Porres, todo. Y sin embargo, tú, como una buena madre, esos 5 hijos ahora los has vuelto profesionales. Mis hijos han nacido ahí, y mi hija, la mayor, que me acaba de llamar, que me dio pues una gran sorpresa. No, ¿Qué edad tiene ella? Ella tiene 42 años, es guapísima. Uy, tenía, no porque sea amiga, pero es guapísima. Pero tenía una vocecita que parecía de 20 años. Yo ya te iba a decir ya que me la presente. Puedo presentártela porque pero parece no que tuviera 17. Ah, parece, pero no. Ojo, puede, pero claro, es alta, profesional. Ajá. Y está trabajando en la región, ¿no? O sea, ya. Con la señora Nancy Vilela, es su secretaria ejecutiva. Bueno, pero. Y soltera, que es lo primero. Ah, soltera, sí. Encima. No quiere casar. Pero bueno. No quiere darme nietos tampoco. No, qué barbaridad, ¿no? Bueno, pero Teresita, en la zona que tú vivías tan caliente y tan picante, a fuerza de tu trabajo, de tu tesón, has logrado hacer hijos profesionales. ¿Cuál es el secreto? Porque este mundo anda de cabeza. Ahora uno no puede salir a la esquina porque te roban. En fin, hay una inseguridad ciudadana tremenda, pero Teresita Anchisi, canillita, trabajadora, expendedora de diarios, ¿ah? A base de esfuerzo ha sacado adelante sus hijos en una zona tan convulsionada como es la zona que acabas de mencionar. ¿Cuál es el secreto? Bueno, el secreto es simplemente, ¿no?, de que le digo en realidad que si voy a los surcos, a la Molina o a los Miraflores les tengo temor, pero yo ya tengo pues 58 años viviendo ahí. No, y ya, es verdad, es lo que te dice. Conocen los choros. Claro, todo el mundo dice mami, tía, bueno, no sé quién será su papá, su tío, pero siempre con respeto. Y lo principal es esto, ¿no? De que nuestros padres en ese tiempo, cuando en ese tiempo había invasiones, me acuerdo, y cuando yo fui a vivir ahí tenía pues año 8 meses y eran cañaverales, ¿no? Cuando tú llegaste al Callao. Claro, ahí en Callao. Chalaca de pura cepa. Y quien diga que no, la pita que lo partió. Ajá, ¿no? Claro que sí. Así es que de ahí, bueno, pues nuestro padre vivíamos en Esteras. Hemos estudiado en Esteras, al lado del mar. No teníamos carpetas, nos sentábamos en ladrillos, ¿no? En el colegio 5018 San Martín de Porres. Hemos estado ahí, así que bueno. Pero antes no era como ahora. Antes era más tranquilo el Callao. ¿O me equivoco? No, por supuesto. Sí, ahora más bien los choros nos sacan la mure. En ese tiempo, pues, les voy a decir la verdad. En ese tiempo, pues, nuestra gente ahí era Chupete, el señor la India, que le llamaban, el Monofalla, que eran pues los más bravos, que saltaban bancos, ¿no? Y en ese tiempo ellos no vivían ahí, pero ellos paraban ahí. Lo que ellos robaban, daban a la gente pobre. Ajá. Ahora no. Ahora le roban a la gente pobre. ¿Sí? Ahora le da pena verlo porque mi promoción, como dicen, pues de mi edad, tienen pues sus nietos, ¿no? Y sus nietos, caray, pues son asaltantes, todos están en Sarita y toda la cosa. Pero y todo depende de nosotros. Por eso te pregunto, ¿cuál es el secreto que viviendo en una zona tan convulsionada puedas criar a unos hijos que sean de alguna manera buenos ciudadanos chalacos? Es que yo me casé a la edad de 17 años Y cuando tuve 21 tuve que ponerme a trabajar a vender periódico. Yo tengo más de 38 años, gracias al papá de mis hijos, que me enseñó pues el trabajo, pues, ¿no? Y bueno, y cuando uno quiere aprender, aprende. Y al final de cuentas siempre me gustaba hacer siempre, que le digo, siempre en los colegios me ponían como disciplina, sindicatos siempre. Tienes un carácter fuerte, sí, ¿no? Ay, hubiese querido tenerlo en ese tiempo para ver cómo lo ponía el papá de mis hijos, pero bueno. Si sí, ahora lo siguen la vejez, ya ni lo puedo ver porque ahora me acabezazo y punto, ¿no? Pero bueno, pasemos. Era un hombre también que... en algo hay que rescatar, que es bien trabajador, ¿no? Se llama Emilio Cano, ¿no? Y bueno, pues ya cada por cosas del destino, cada tuvimos nuestro, ¿no? Él por su lado y yo por mi lado, yo he seguido criando a mis hijos, ¿no? Y todos mis hijos, para que no son grandes, pues, potenciales, pero al menos son profesionales, claro. Se han criado, incluso tengo un hijo que tiene 41 años y sigue viviendo conmigo ahí en ¿no? Claro. Y lógico, yo también he estudiado con toda esa gente que decía... la marilula blanca, la marilula negra, la negra ensi, o sea, con toda esa gente donde me dicen señora. Y me dicen, oye, estudio con ustedes, ustedes también son señora. No, nosotros hemos seguido nuestra maldad. Y tú no, digo, pues eso no quiere decir de que tú eres mi amiga y punto, cada cual. No, pero la cosa es de uno. Ahora, como usted dice, a veces nosotros mismos los padres tenemos la culpa. Y en ese tiempo, pues, todos mis hijos es el cuarto, el terrible, en Henry Cano. Lo tenía en el colegio y siempre yo le decía a los profesores. ¿Qué edad tiene? Tiene 37 años. Ajá. Y él es el más sinvergüenza porque me ha dado 5 nietos. Ajá, 5 nietos, ¿no? Sí, mi hija la mayor, ¿no? No es casada, es soltera. El segundo tiene tengo una nieta que tiene 16 años, que se llama Emilio Cano. Mi Yulisa, que tiene 40 años, tampoco se ha casado, no quiere. Mi Henry, que me 5 nietos. Y la última, que tiene 23 años, Alejandra Cano. No, ¿para qué? No, como le digo, en el colegio cuando decían señora Cano, pues siempre decían señora Cano, su niño esto. Entonces cuando decía, mire, mientras no me lo deje usted cojo, manco, tuerto, usted, véalo. Pero era al contrario, otros papás decían, no me toque a mi hijo, usted tiene que tener o saber parir para que... Y no es así, pues, porque creo que después de nuestra casa es el colegio. Claro. Ahora habría que ver también que ahora los maestros de ahora, pues igualito les da, si estudia, si no igualito. Entonces los no solamente, que dicen los valores vienen del colegio, vienen de la casa y el colegio. Así es. ¿Es así o no es así? Nuestros padres, al menos mi mamá, toda la vida nos decía, algún día le dije a mi mamá, pero mamá, ¿por qué todo a mí? Y como usted dijo un día, un cachetadón me rompió la boca y se... Y ahora no es así, ¿no? Ahora el alumno le falta respeto al profesor. Y el profesor no puede hacer nada. No, si le dice en la calle te espero, te lo dice. Ah, te espero en la salida. A la salida. Y después al profesor lo acusan de bullying y lo meten a la cárcel por haber agredido a un niño. Ah, han cambiado las leyes. Sí, el colegio está bien terrible. Está de cabeza, ¿no? No hay. Bueno, yo quiero agradecerle a la señora Teresa Anchisi por haber estado con nosotros y vamos a otorgarle pues una hermosa canasta como homenaje pues a nuestras canillitas que tanto se sacrifican desde las 4 de la mañana están. Y también quiero agradecer a la señora Ermelinda Chombo y decirle pues, Ermelinda, ¿y tú cómo haces? Ya un poquito, ya tus hijos están grandes, ahora me imagino que en el último, que tiene, ¿cuántos años, mijo? ¿12, 13? 13 años. 13 años, ¿no? Ahí sí todavía estás un poco pendiente. Sí, bueno, los chicos son así, están en una edad en donde para mí es maravillosa, 12, 13, 14 años. Después de ahí siguen derechitos. Ya tienes, también eres abuelita todavía. Sí, soy abuela de una niña, Milagros, Luján Ruiz. ¿Y cómo va a ser este domingo? Cuéntame. Este domingo vamos a estar. ¿Ya no vas a levantarte a las 4 de la mañana o también? No, yo me levanto a las 4 de la mañana. Ajá. Es algo que yo siempre lo he hecho. Ya estás acostumbrada. Ajá, estoy acostumbrada. Pero a la hora del almuerzo. Al almuerzo vamos a estar ahí todos. Ahí te van juntos a homenajear todos tus hijos, me imagino. Sí, sí. ¿No? Sí. Bueno, yo quiero agradecerte también, Ermelinda, por haber estado con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos todos los días pues con el diario Prensa Chalaca. Y bueno, aquí nuestra producción te va a hacer entrega a cada una de una hermosa canasta para la más grande, por favor, señorita Hillary. Para poder homenajearlas a ustedes. ¿Algo muchas que gracias tengas que acotar, dinos? Sí, quiero agradecer a la radio Chalaca y al programa Así es el Callao por este regalo. Y también decir que este domingo que la pasen bien todas las mamás, ¿no? De Canillitas, del Callao y de Carmen de Alegua Reynoso. Mi hija, Mary Ruiz, también que es mamá. Es mamá.

ya estamos de vuelta. Ajá, en tu programa Así es el Callao, este programa producido pues por el grupo de comunicaciones ASISAC, que el día de hoy está celebrando el Día de la Madre por adelantado. Este es el homenaje que Prensa Chalaca, el diario del pueblo del Callao, que la revista Así, que la radio chalaca.com le viene dando pues a todas las madres, a todas las mamis de nuestra querida provincia constitucional del Callao. Bien, ya está con nosotros nuestra siguiente invitada y ustedes se van a un poco a sorprender de saber quién está ya acá en nuestra cabina de transmisión. Y me refiero nada más y nada menos que a la actriz cómica Nancy Cavagnari. Tulio, porque tú lo Chávez. Oye, gracias bueno, por la invitación. Estoy bien contenta de estar acá en tu programa. Muchas felicitaciones para todos los que elaboran, en especial a tu persona. Muchas gracias. Pues, mi querida Nancy, tú sabes, acá me cambian el nombre. Me dicen Marco Tulio. Algunos me... O sea, qué marcación. Me dicen Julio. Bueno, con tal que no me digan Marco Turbio. No, o Marca Tulio. Debe, bien, ¿no? Tiene la hembrita o tu señora que te está marcando hace ratiña. Sí, está mandando... Ahí. La marcación, a un chismoso por ahí para que vea. La marcación está fuerte. Si por ahí tienes algún canal de televisión. Bueno, Nancy, bueno, antes que nada agradecerte, Nancy, por darnos un poquito de tu tiempo para estar acá con nosotros, porque tú eres chalaca. Pero por supuesto, me siento ahorita emocionada, contentísima, porque estoy pisando mi terreno, que es mi Callao querido. Estás en casa. Siento la brisa de mi mar. El olor a pescadito, ¿no? Que el pescado sale fresquito acá del muelle. El olor a pescado. A pescado, pero el olor, a marisco a todo. A marisco. Oye, ¿qué pasa? Pero no puede que sea esto. No, oye, no, sin no. Sin indirecta. No, pero yo qué contenta, ¿no? Estoy a pocas cuadras de mi casa. Bueno, y felicitarlos, ¿no? Por la audiencia que tienen. El cariño. Quiero aprovechar la oportunidad para saludar a tus oyentes. Y desearle lo mejor a esas mamitas luchadoras, ¿no? Están siempre al día a día, a esas madres que trabajan en el reciclaje, que se amanecen, las que están en el periódico, la madre a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, Dios mío, esa madre, la madre campesina, a la ama de casa, a todas aquellas luchadoras, ¿no? Porque muchas veces el hombre no es materia de primera necesidad. Hay muchas mujeres que son... No, pero hay hombres buenos, ¿no? Hay hombres que abandonan y se olvidan de sus hijos. Claro. El hombre se puede olvidar de la mujer, más no de sus hijos. En mi caso, yo soy padre y madre para mis hijos. ¿Te ha pasado eso, Nancy? Pero por supuesto, por supuesto. ¿Qué pasó? Yo tenía un matrimonio muy feliz y todo, y no faltan pues las trampas, ¿no? Ah, claro. Bueno, se porque lo llevó dice, mismo, así, hasta que la muerte lo separe. Pero así es con la vida, una, pues. Con un cuerpazo, dice, yo soy la muerte. Pero termina igual que el caracol, arrastraba un cachudo, después viene, así como que el río busca su caudal nuevamente, así son. Sí, pero yo feliz porque me levanto y me acuesto con Dios, yo estoy muy tranquila. Tengo dos hijos ya casi profesionales. ¿Tuviste dos hijos? Dos hijos, mi hijo Nicola y Giuseppe. ¿Qué edades tienen ellos? Nicola va a cumplir 24, Paola 23, no hace mucho que se acaba de casar. ¿Que son de 23 y 24 años? Claro que sí. ¿Y son chalacos también? Bueno, mi hijo nació en San Isidro. ¿Ya? Mi hija acá en Bellavista. En Bellavista. Yo soy bellavisteña. Uh-huh. Y bueno, él está siguiendo la carrera lírica. Él está en la Católica, él empezó con Museo de Arte... Después conservatorio y postuló la Católica. Él está en escuela de música. Él está, el otro año ya se recibe porque son 7 años la carrera. Claro. Y ha formado un trío, tenores peruanos, que ya está sonando. Caramba. Y posiblemente por ahí voy a tratar de buscar conversaciones con Gianmarco Signago para que le des canciones. Claro, composiciones, de ¿no? Por supuesto. Y él ha sacado un poco... algo de Juan Diego Flores, o sea, claro. Ha sacado un poco tu vena artística. Eso sí, mi hija también canta y baila precioso, pero más... Ella, sí pues, Lee, no, para los sapos ya. Estudió obstetra. Ajá. Y ya en noviembre posiblemente se va a la sierra... A hacer su serum, a la sierra o a la selva. Ajá. Y ahorita está acá en el... A traer niños al mundo. A traer niñitos. Ese negocio es ya bueno. Ya 7 años ese negocio es bueno porque nacen... Sí, pero no para mandarlos a empeñar, ni a vender, ni nada. Hacen cualquier cantidad de niños. Porque hay un montón de niños que los utilizan a las pobres criaturas para ir a los carros a pedir limón y todo eso. Sí. No es así. Eso hay que hacer una gran investigación a eso. Paternidad responsable. Exactamente. ¿No? Bueno, exactamente. Tú lo eres guapo, bonitos ojos tienes. No, qué bien. Dime, tú eres. Sácame una duda. ¿Tú eres hermano o primo hermano de este actor? Chávez, ¿cómo se llama? Juan, ¿cómo se llama? Jorge. Jorge Chávez, él también lo Chávez. Jorge Chávez, el recargado de risa. El aviador, ¿ah? ¿Eh? Ese es el otro, porque el sí, nosotros se fue volando, no sé qué forma, pero ya. Somos dueños del aeropuerto Jorge Chávez, tú sabes. Claro, ustedes son una sola familia, entonces. No, o sea que también es familia con Camucha Negrete, porque Camucha Negrete es Carmen Julia Chávez Negrete. Mira, tú, ¿no? No, bueno. Puede ser no, que haya alguna familia. Tulio Chávez Toro. Y sí, mi hermano es Jorge Chávez, que también es actor. Tú eres Tulio Chávez todo, o sea, Julio Chávez, tú lo sabes todo. O sea, todo. Descifrando. Bueno, qué buenos apellidos, son fuertes, fuertes. Sí, muy bien fuerte. Peruanos. Sí, sí, bastante. Bien macho el toro. De todas maneras, sí. Pero nos dicen que tenemos una llamada telefónica. A ver, vamos a ver de quién se trata. A ver, Nancy, a ver si tú conversas con esta persona, Nancy. Yo encantadísima. A ver, comunícate con la persona que... ¿Cómo te llama, mi amor? Natalie. Natalie, ¿cómo estás? ¿Cuántos añitos tienes? ¿Aló? ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 22. 22 años, casi la edad de mi hija. Ya mi hija cumple 23 en julio. Dime, ¿a qué te dedicas, mi amor? Yo soy secretaria. Ah, eres secretaria, eres mamá, estás casada o madre soltera. No. Yo estoy intentando todavía. Estás intentando, no sigas intentando mucho, sobrina, porque ahí hay un límite, sobrina. Ya hasta los 40, los 38, ahí nomás, no sigas intentando mucho. Dime, ¿quiere mandar un saludito a tu mamá? ¿Ah? Sí, quisiera mandar, bueno... Eres tímida, pero suéltate, hija, suéltate, nomás tómate una copita de vino, un piquito peruano. Dime, ¿cómo se llama tu mamá? ¿Quiere mandar? A ver, mándale saludos a tu mamita, a ver, yo te escucho. ¿Aló? Dale saludos a tu mamita. ¿Aló? ¿No me escuchas? Bueno, algo está pasando con la señal. Un saludo para tu mamá. ¿Tu mamita cómo se llama? Mi abuelita se llama Ana y mi mamá se llama María. Bueno, un beso para tu abuelita, para tu mami, para Anita y para María. Ya que pasen un día bonito y con mucha alegría. Ajá. Y muchos regalos también. Vamos a regalarle una canasta, pero anda pensando tú la pregunta, Nancy, que le vamos a hacer. A ver, ¿quieres ganarte una canasta? Sí. A ver, dinos, ¿cuál es el nombre completo de tu mamá? Dinos. Bueno, mi mamá es Ana María Mognazzi. Ana María, ¿qué más? Perdón, Ana María Casareto Mognazzi. Casareto, Ana María Casareto Burnelli. Del gordo Casareto. No voy a ser familia del gordo. Te advierto. Bueno, ¿quieres ganarte una canasta? Bueno, vamos a hacerte una pregunta. Pues, ¿qué pregunta le podemos hacer? ¿De dónde nos llama, nos dijo? De Bellavista. De Bellavista. A ver. A ver, hijita, ¿cómo se llama el alcalde de Bellavista? Iván Rivadeneira. Ahí está. Ajá. Dio en el clavo. Y dime. Y la plazuela de Bellavista sigue con ese monumento que había, creo que un Calígula con dos leones, la van a reconstruir. Que la van a volver a poner porque le habían sacado, le habían puesto frente a Plaza Vea. Y aquí van a poner nuevamente, ¿quién era el personaje histórico que tenía el nombre? Un nombre de mujer, te estoy ayudando, lo que es la plazuela de Bellavista. ¿La plazuela de Bellavista? Sí, ¿cómo se llamaba la...? Te voy a ayudar, era una reina. Había un monumento ahí en la plazuela de Bellavista. Pucha, ahí me agarró. Pero te agarré. Como la plazuela de Bellavista. Había una... ¿Tenía un nombre la plazuela de Bellavista? La plazuela de Bellavista. Claro, la plazuela, el parque. El nombre de una reina española. Te estoy ayudando bastante. ¿Quién fue la reina que mandó a Colón? A investigar bueno, por lo menos Isa. Ya dijo por Rivadeneira, dijo, pues sí, de todas maneras te ha ganado. ¿Le regala su canasta? Yo te regalo la canasta, estás nerviosa, mi amor. A ver. Te has hecho ganador una... No te muevas del... Sí, por el interno vas a dar tus datos, ya tu DNI, todo, ya, mi amor. Y un beso para tu abuelita y para tu mami, mi amor, ¿ya? Ya, ok. Ya, mamachita, chao. Hay que ayudar a la gente. Bien, estamos con Nancy Cabañari. Nancy, cuéntanos, ¿a los cuántos años tú comenzaste esta prolija vida artística? Uy, desde muy niñita, yo creo que nací bailando, actuando. Desde muy pequeñita me gustaba el baile, el canto, ¿no? Pero el ser humano nunca termina de conocerse a sí mismo, ¿no? Yo nunca pensé ser la primera imitadora en este país. Porque siempre en mi casa hemos sido un hogar de 16 hermanos, de los cuales quedamos 12. Almorzamos en una mesa rústica, mi padre, mi madre, tenía una abuela que tocaba el guandolín. ¿12? 12 hermanos, 12. No había televisión tampoco. No había televisión a color, pues además se entretenía en otra cosa. Claro. Bueno, y la cosa que hemos tenido una infancia muy feliz, vengo de un matrimonio hermoso, y desde ahí todos cantaban, bailaban, entonces de ahí viene la vena artística. Mi abuela tocaba piano, guandolín. Mi papá guitarra, músico, se podría decir, me acuerdo con el papá del Mono, César Altamirano, formaron una orquesta. Mi papá, compadre espiritual también de Julio Mori, muy amigo de los embajadores criollos que llegaban a la casa. Ahí ya viene toda la rumba de ahí, ¿no? O sea que tú te has criado siempre en la música, en el canto, un ambiente lindo, lindo y sobre todo sano. Porque ahora mezcla mucho el arte con otras cosas, claro, ¿no? Ahora los artistas tienen muchas aspiraciones. Por supuesto, no podemos meter a todos en un mismo saco. Claro. Bueno, pero la cosa que un matrimonio feliz, una familia muy feliz. Y bueno, llegó la televisión, llegó a un programa que tenía el recordado Guido Monteverde. Pero tú desde el colegio ya hacías tus pininos. Ay, en el colegio era terrible, yo siempre participaba en todo. Me decían, ¿cuánto es la tabla motica tanto? Pero cuando decían, ¿quién puede actuar? Ahí estaba la cabañera. Ahí estaba. Es decir, una luna término medio, ¿no? Entre 15, 14, por ahí salía adelante. Acá en el Callao. En el Callao. Yo estudié en el Dora. No, en la colonial estudié yo en la organización San José, en el Dora Mayer. Ajá. Y acá en el terminé la media en el San Felipe Neri. Caramba. Claro que sí. Uh-huh. Bueno, y dime, y eran las cosas como ahora que hay, digamos, tú sabes que el Callao se ha puesto un poquito movido, ¿no? ¿Antes era igual? No, antes tú podías caminar a pie. Yo tenía amigas que vivían en Santa Marina Sur, Santa Marina Norte. Caminábamos. Antes, pues, en tu casa podías dejar la puerta entreabierta, te ibas a una fiesta, te ponían el ladrillo, no hacía más que empujar nomás. Y te metía a tu casa. Y no pasaba nada. Ahora, antes la gente salía de misa con su velo, me acuerdo mi mamá con sus alhajas de oro, y nunca habían esos asaltos. Creo que los guapos, chalacos, como decirte este señor, ¿cómo se llama? Que hicieron una novela de él, que tenía el diente de oro, que tenía un apellido francés. ¿Cómo se llamaba este gran delincuente? Como es que le decían el Ruin Hood chalaco. ¿Cómo no vas a saber? Ahorita no me acuerdo porque estoy con el antérmino. No, qué perochena, este era elegante. La de esas épocas de los 50, creo, mi papá contaba. Tatán. Ajá, tatán. El hombre tenía clase y si robaba para los pobres. Pero el hombre se portaba bien. Robaba con clase, por lo menos. Con clase, pues. Ahora no. Le roban hasta a los pobres. Pucha, no, pero la gente antes andaba con sus alhajas de oro y nadie te acercaba a robarte ni nada. Uh-huh. De repente el oro no tendría tanta validez, pero eso es lo que más recuerdo a mi mamá. Ahora tú pasas por aquí por... Uy, está como Pedro Navaja, mete la mano a tu bolsillo, saca y ve tu cuchillo, este güey, tú tío, por medio de la pista, yo no seré nada tonta. A veces los choros se me acercan al paradero y me dicen, tía Nancy, una china. Pues, ¿qué cosa es una china? 50, uy, sobrino, justo te voy a pedir prestado. ¿A dónde te voy a sacar tu 20 de aguja? Pero esas cositas, pero ¿para qué yo no me puedo quejar de mi gente chalaca? Yo a los chicos los respeto, los quiero mucho, siempre se acercan, me... En el paradero, me embarcan, al contrario, ¿no? Te cuidan. Claro, pero yo siempre les aconsejo, pues, que se salgan de esa vida, ¿no? Que tienen para dar para más, aunque sea levantando papas y camotes, no importa. No, que Miraflores no sea malo, ya. Tú has salido recién, creo, ¿no? ¿Cuándo saliste? No, ya. De Sarita. No, hay de que Sarita. Aconsejar bien a los chicos. Claro. No, pero bueno, pero así los chicos están ahorita con lo de la región que ellos están saliendo adelante, están trabajando. Uh-huh. Al menos parece que todo está cambiando. ¿En qué programa tú te lanzaste como actriz cómica? Bueno, me lanzaron. ¿Te lanzaron? ¿Desde qué piso? Como cómica, ajá. Fue un 27 de junio del 77 en el programa de Telecholo. Era la época del gobierno de Morales Bermúdez. Estaba Telecentro, se llamaba la unión de los canales 4 y 5. Blanco y negro, todavía la televisión. Oh, y si no estoy tan vieja tampoco, nada de cachita cae, ya saben ya. Ponte esa barra, ya. Ya, cachosos son ya, escucha. Y entonces me lanza Efraín Aguilar, los hermanos Guille y Tulio Loza con el personaje de El Sapito. El Sapito tenía un doble sentido, o eres pito o eres un sapito, ¿no? Ajá. Y entonces pega el personaje con las imitaciones. ¿Y cuál de los dos eras? De ninguna de las dos. Estaba virgen todavía. Y no, pues ya tú ya te das con tu segunda, ya Bañozón es el Tulito este, ¿no? Y con Tulio Loza, todos los Tulios son buena gente, tú sabes. Son chéveres, son coquetones. Sí, cuidado nomás. ¿Qué signo eres, Sagitario? Porque los Sagitarios son bien mujeriegos, te advierto. Soy Escorpio. Uy, el Escorpión es un signo que se lleva, es afines con Acuario, no, con todos los signos. Especialmente con Cáncer y con Piscis. ¿Ya? Es un signo muy, muy especial. Tienes un signo maravilloso. Ese signo es afines con toditos. ¿Ah, sí? De verdad, no te digo. Con razón que me paro llevando bien con todo el mundo. Sobre todo con las escorpionas. Las escorpionas. Usa, pican, pero. Ah, su madre, ten mucho cuidado. Yo soy Piscis, menos mal. Yo soy el pescado, pues me gusta mucho el ceviche. Ahí estás hablando. Acá nos vamos a comer un ceviche. Y cuéntanos sí, entonces el sapito. Ahorita tu agüita de coco. Yo quiero tomar agüita de coco. ¿Qué come tu mamita? Yo no me gusta la agüita de coco. ¿Tú prefieres tu cerveza Pilsen Callao? Por supuesto, Pilsen, la Pilsen Chalaca, pues. Pilsen Callao y la Pilsen Callao. La verdecita, sobre todo. Claro. Y el sapito fue el primer, digamos... El personaje que hizo que me lanzaron como la chica palomía del barrio. Entonces, busqué mi perfil. Porque me dijeron, ¿cómo vas a buscar el perfil de tu sapito? Me dieron el libreto todo. Yo improvisé bastante. Por supuesto, dominé el libreto. Improvisé, que eso fue el éxito de Nancy Cabañeri como el personaje del sapito que la inmortalizó. La gente no se olvida del sapito. Yo puedo estar en Costa, Sierra y Selva y la gente, ¡el sapito! ¡Nancy Cabañeri, el sapito! El sapito era una chica palomilla del barrio, pero sana, tranquila, humilde, pobre. Entonces era la chica que quería una oportunidad en la televisión. ¿Por qué? Porque ella tenía cualidades, tenía condiciones. Una chica que quería proyectarse bien. Notaba ahí en sí que tenía dones en la imitación, en el baile y todo. Y ya estaba, pero escuchaba su radio en su casa y siempre bailaba y todo. Y total, dan oportunidad en el canal. Esto es dentro de la fantasía, ¿no? Del personaje que estaba, claro, ¿no? Entonces, Tulio Loza hace un programa, una secuencia que dice, este es una secuencia para los que quieran cantar, bailar, dialogar con Tulio Loza, tengan condiciones de ser imitadores, para todas las edades, ya sea para actuar, cantar, y de repente, bueno, vamos a hacer una rifa, me acuerdo que estaba acostado con mi comadre Aurora Aranda, la charapita, pues, claro, bueno, ella es madrina de bautizo de mi hija, mi comadre espiritual. Y entonces hacen la secuencia con una ruletita, a ver, vamos a invitar acá en el público, estamos con, no había gente, ¿no? Pero de todas maneras tú eras así, una magia, ¿no? Claro. A ver, ¿quién participa? Vamos a hacer una ruleta. Ah, el número 873. ¡Cuyao, yo, Cholo! Aparecía el sapito. Cholo, qué bacán está en la televisión. ¿Cuántas cámaras tengo? Había más que dos cámaras nada más, pero el sapito era escandalosa. Lo abrazaba, lo pachurraba. El Cholo, yo quería... Cholo, tienes ojos verdes. Cholo, es pecoso. ¿Cómo no hay televisión a colores? O sea, todas esas cosas que yo improvisé, Cholo. Aparte que el Tulio es bien vanidoso, pues le toqué su talón de Aquiles. Feliz el Cholo, empecé a improvisar. Cholo, dame una oportunidad en la televisión. Yo quiero que... A ver, señorita, ¿cómo se llama? El Sapito. El Sapito, ¿cómo es eso? El Sapito, todos juntos. El Sapito. Señorita Pito, no, El Sapito. Ah, bueno, El Sapito. O es un sapito, usted me decía, bueno. Entonces yo decía, uy, él me estaba entrevistando. Yo estaba, uy, está Fernando de Soria. Uy, ahí va acá mucha negrete. Mentira, espérese, ¿puedo salir de cámara para... No, pues, señorita, El Sapito, pues, por favor. Usted después detrás de cámara ya usted va a pedir sus autores. Entonces sacó su blog, su cuadernito, pues, ¿no? Arrugadito así para su bolsa. Bien, bien humilde, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿usted qué va a hacer? Yo soy imitadora, quiero imitar. ¿A quién va a imitar? Yo imité a la primera vedette cómic, vedette, que tuvo este país, que fue Teresa Dávila. Excelente, mi maestra. Y entonces, bueno, su vestuario, acá está mi vestuario. Entonces me tiraban un bolsón de yute amarradito. Bueno, vamos a poner un biombito para que usted se cambie. Entonces, el sapito entraba al biombito y aparecía ya, pues ya, juego de cámara, ya se había cortina, ya yo producida. Hice la primera, Teresa Dávila con un ballet. Ajá. Uy, los periódicos empezaron. ¿Qué edad tenías en ese tiempo? ¿Qué edad tendría? Pues 21 años, yo recién me había casado. Ah. Oh. Claro. Entonces, agarra y la siguiente semana, nuevamente, hacía la rifa, Tulio. Y nuevamente aparecía el sapito que da todos los premios toda la semana. ¡Caramba! ¡Qué suerte la de usted! Había, a ver a quién va a imitar. Y me acuerdo que en aquella oportunidad, los hermanos Guille me dijeron, te vas a ir al Canal 4 y vas a imitar a Yola. ¿Qué? No te pases, no, tú tienes que, fíjate bien con los gestos de Yola Polastri. Perfecto, dije yo. Total, que me voy, me siento, ya había, Yola fue mi cuarto personaje, ¿eh? Bueno, me está haciendo mi celular, por favor, bájame un poquito, porque debe ser el novio. La marcación. Y entonces me voy y al cuarto personaje que hacía, y estaba Yola con todos los niños, y veo jaloncitos de, yo exageré que jalaba las orejas, eso fue mentira, yo lo exageré. ¿No? Claro. Hice ya Yola Polastri. ¿Qué tal, amiguitas? Feliz de estar con todos ustedes aquí en el programa Así es el Callao. Tulio Chávez, feliz de estar de hablar Yola Polastri. Si toco la trompeta, teta, una mañana. Bueno, feliz, contentísima. ¿Aló? ¿Quién es? ¿Quién habla? Cuatro, tro, tro, en América Televisión. Bueno, gracias. Bueno, siguieron tantas invitaciones, como una de ellas también, la tía Celia Cruz vino y hizo un programa con ella. Tú fuiste has sido la primera imitadora, la de primera mujer. Mujer en este país. En este país. Y tuve el honor de trabajar luego del programa de Tulo, de Lecholo, de Tulo Loza. Vinieron tantas invitaciones todas las semanas. Yo cerraba el programa de Tulio. Yo le agradezco mucho a mi padrino artístico, Tulio Loza. Cholito, de acá te mando un beso, a Efraín y Aguilar, y por haberme dado esa gran oportunidad, eternamente siempre agradecida. También lo cuestión de lo que es vestuario, a Percy Tapia, Chalaco, a mi prima Betty Dueña, eran los que siempre se amanecían haciéndome mi vestuario. Yo mandaba a hacer mis pelucas, a la señora Edith, que ahora es dueña de un gran local, ¿no? De allá en las playas del sur. Y bueno, he hecho dinerito pues con esto de las pelucas, ¿no? Ellas están muy bien. Y de acá pues saludarlos, ¿no? ¿Y qué te iba a decir? Y después llega pues Celia Cruz con Don Pedro Nay y me dice, tienes que imitar a Celia. ¡Uy, Dios mío! En mi casa, en 3 días saqué la voz. ¡Mi voz puede volar! ¡Puede atravesar! ¡Azúcar! ¡De la palma! ¡Traigo hierba santa! ¡Para la garganta traigo jengibre! ¡Para la hinchazón! ¡Agua de camino! Bueno, y las cosas sucedieron así. Y también tengo a esta artista que la quiero mucho aquí de Radio Nacional. Pero ahorita en este momento ella se encuentra en el programa Así es el Callao, junto a su conductor Tulio Chávez. Te habla esta modesta mujer, Barcola. La verdad que ahorita dejó mi tacutacu, dejó mi saltadito, dejó mi chicharrón, unos 4 panes. Y después ya la bajo con manzanillita para bajar de peso. Tú sabes que eso quema la grasa. Mi amor. Sí, mi amor. Este es un programa de la Cheche Colé. Quiero dar aprovechar la oportunidad para saludar a todos los chalacos, a la gente de La Perla, a la gente de Bellavista, a la gente de Chucuito, de La Punta, del mismo Callao, de San José, de todos los barrios, que los quiero muchísimo. Y Dios los bendiga, y a todas esas madres, que pasen un feliz día. Tú que estás empezando recién, siendo madre soltera o casada o divorciada, con lo que sea, eres primeriza, date cuenta que tienes un diamante en tus brazos, tienes un angelito que tienes que pulirlo, educarlo, darle mucho amor, porque para ser madre hay que tener el don de madre, no aquellas que a veces los abandonan y nunca más velan por ellos ni los vuelven a ver. Para todas esas personas que han abandonado a sus hijos, este es un don que Dios les ha dado. Hay muchas mujeres que no pueden tener niños y sin embargo están buscando que adoptar y darles mucho amor. Yo les aconsejaría a ellas que mediten, que piensen. Hay tantas cosas para uno prevenir los embarazos, tantas formas que hay. Yo decirle a toditas ellas que entren en conversión, como diría católicamente, en conversión, y pensarlo bien antes. Que todo niñito viene con su pancito bajo el brazo. A ti que me estás escuchando, mamita. El tener un hijo es una bendición, porque la juventud es corta y la vejez es larga. Ama a tu madre, ama a tu familia, ama a tu padre, ama a todos. Siempre date 15 segundos de tu vida todos los días y decirle a tus hijos cómo los amas, cómo los quieres, decir a tu prójimo que no se trata, el Día de la Madre es todos los días, no solamente hoy, todos los días es Navidad, todos los días tenemos que darnos un abrazo, un beso, y si tienes un enemigo, pues trata de hacerte muy amiga de tu propio enemigo y vas a ver cómo lo bajas, dale la otra mejilla, amén. Ajá. Muy bien, muy bien. Quiero agradecer realmente a nuestra primera actriz cómica, pues, Nancy Cabañari, chalaca de pura cepa, ¿ah? Que vive en La Perla, ¿ah? Y que siempre, pues, nos ha llevado, pues, el nombre del Callao, pues, a lugares tan insospechados y nos ha llenado de orgullo. Nancy, nuestra producción te va a hacer entrega de una hermosa canasta. Ay, muchas, no me lo quitan a la salida, ¿no? Para que... no. Gracias, ¿ah? Tulio. Quiero aprovechar esta oportunidad, adelante, papá, adelante. Para saludar a toda a la madre perleña, quiero aprovechar a la madre chalaca, a la madre de todo el mundo, de todo el planeta, y aprovechar para saludar a mis hermanas, a las que están presentes, las que están, ya que están todavía, ¿no? Presentes, a mi hermana Ruby de Rejas, a mi hermana Adela Cabañeri de Suárez, a mi hermana María Luisa, a mi hermana Nelly, la Pollito, que pasen un lindo día, no creo que me esté olvidando de alguna, ¿no? Ahí son cuatro ahí, que por lo menos están vivas mis hermanas. Y bueno, desearles a todos ustedes lo mejor. Gracias por este momento lindo que me han hecho pasar. Gracias, Tulio. Dios te bendiga. A tu producción, a tu gente que están ahí elaborando y cuidando siempre el programa, que salga siempre adelante. Y lo que me gusta de este programa es que siempre están atentos a las necesidades del Callao, de los barrios, de cualquier persona, no solamente puede ser del Callao. Y están ustedes siempre intrépidos, llegando al sitio. Llegando a la noticia. Llegando a la noticia, que es lo más importante. Dios me los bendiga a todos. ¿Tú te llamas, Pito lindo? Yel. Eric, para Eric. Para bueno, Eric un beso también. Para las chicas también, para mi amiga Bebelú Montalva, que no me quiero olvidar de ella, mi gran amiga. Ella integró el ballet del tío Johnny. Acá tengo a su hijita, Melody, Melody, claro, que trabaja acá también. Un beso para mi sobrina Melody. Quiero también a saludar a Shirley, ¿no? La niñita que me llamó Hillary. Ah, su nombre bien raro, pero tan bonito, ¿sabes? Y a un beso para todos ustedes. Muchas gracias. Dios me los bendiga a todos. Bien, bien, amigos. Ha sido, pues, Nancy Cabañari, nuestra actriz cómica, primera mujer imitadora aquí en el Callao y en el Perú, que ha estado con nosotros. Y vamos a hacer la entrega, pues, de su hermosa canasta. Y después estamos con otro invitado que ya está justamente también con nosotros. Gracias, mamá, por escuchar mis primeras palabras. Gracias por hacerme sentir protegido. Y gracias hoy en día por soportar el harto volumen que le subo a la radio. Sí, lo sé, mami, sí, lo sé. Solo lo hago por escuchar mis canciones favoritas. Pero gracias, mamá. Gracias. Gracias por muchas cosas más. Feliz día, mamá. Te desea RadioChalaca.com. Yo quiero tomar agüita de coco, estoy de sed. Estamos de vuelta, amigos, estamos de vuelta y vamos con una llamada telefónica. Bueno, pueden llamar al 453-1654 y pueden llevarse una canasta así sin más ni más, porque estamos regalones el día de hoy. Y quiero agradecer a todos aquellos amigos, autoridades, clientes, amigos, conocidos, a todos aquellos que confían en nosotros para poder estar en este homenaje al Día de la Madre. Yo quiero tomar agüita de coco, estoy de sed. Bueno, nuestro amigo Eric quiere tomar su agüita de coco porque anda de sed, dice. Vamos con esta llamada telefónica a estas horas de la mañana, 11:31. Aló, buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Elizabeth Inga Pacheco Vilcerres. Elizabeth Inga. Hilda Pacheco. Pacheco Vilcerres. Pacheco. Muy bien, señora Elizabeth Hilda. ¿Desde dónde nos llama? De aquí, de La Perla, Callao. Desde La Perla, Callao. Bueno, señora Elizabeth, ¿cuántos hijitos tiene usted? Yo tengo un hijito que ya tiene también el suyo. Ajá. Tengo mi nietecita, ¿no? Ya es usted doblemente madre, digamos así. Muy bien, señora Elizabeth. Vamos a hacerle rápidamente una pregunta para que usted se pueda llevar una hermosa canasta de víveres de primera necesidad por el día tan importante como es el segundo domingo de mayo. Vamos a hacerle una pregunta, a ver. Usted vive en La Perla, ¿no? Sí, correcto. Muy bien. A ver, hemos tenido hace un momento una invitada especial aquí, una actriz cómica que ha sido pues la primera imitadora del Perú, ¿ah? De mujer, la primera imitadora del Perú. ¿Cómo se llama? Cuéntenos, díganos. Hola. Sí, la escucho. Sí, ¿cómo se llama la persona que hemos estado entrevistando hace unos minutos? La verdad, les soy sincera, como estaba en el internet, les mandé un saludo para todas las madres de nuestra prensa chalaca y agradeciéndoles por acordarse de nosotros. Bien, le voy a hacer otra pregunta entonces. Vamos a ver. A ver, ¿cómo se llama el teniente alcalde de La Perla? El señor Oblitas. Muy bien, pero ¿su nombre? Escapa mi memoria en estos momentos, pero sé que es el señor Oblitas. Muy bien. Bueno, no es Juan Carlos Oblitas, pero es el teniente alcalde de La Perla. Bueno, señora Elizabeth, usted se ha ganado una hermosa canasta. Tiene que venir rápidamente a la avenida Cespeña, 164, oficina 305, antes del mediodía, para que se pueda llevar esta hermosa canasta. Tiene que traer su DNI que demuestre que usted es el del Callao. Quédese en el interno, no corte, para que le tomen los datos y pueda usted recoger su canasta. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Bien, amigos, y ya estamos con nuestro siguiente invitado. Nuestro siguiente invitado viene desde el centro poblado Mi Perú, desde Ventanilla. Y vamos a presentarlo. Está aquí con nosotros la primera autoridad del centro poblado, Nuestra Señora de las Mercedes de Mi Perú, de Ventanilla. Muy buenos días, señor Reinaldo Encalada Tobar. Muy buenos días, amigo Atilio Chávez Toro. Mi agradecimiento a usted, a su programa Radio Chalaca, Así es el Callao de Radio Chalaca, para poder tener la oportunidad de dirigirme a todas las madres del Perú y particularmente a las madres de nuestro querido centro poblado Mi Perú. Bueno, alcalde, antes que nada, nuestro agradecimiento por estar aquí con nosotros compartiendo este homenaje a todas las madres del Callao que le hemos querido pues rendir el día de hoy, viernes, esperando pues que este domingo la pasen de maravillas, que la pasen súper bien en compañía pues de todos sus seres queridos. Bueno, alcalde, ¿y qué actividades ha realizado la municipalidad del centro poblado por el Día de las Madres? Bueno, como siempre decimos, a pesar de nuestros escasos recursos, porque somos centro poblado, hacemos los máximos esfuerzos para poder llegar a la población de nuestra comunidad, ¿no? El día miércoles hemos tenido una cena de dirigentes, mujeres de nuestra comunidad. Han sido alrededor de 350 dirigentes, a los cuales se les dio un homenaje, ¿no? Porque son personas que, aparte de dedicarse a su hogar, son las que también se preocupan por el bienestar de nuestra comunidad. Ellas siempre han sido pues la vanguardia, la base fundamental de la lucha que hemos librado por nuestro derecho. Como usted conoce, mi Perú es un pueblo luchador y en primera fila siempre las mujeres, ¿no? Claro. Eso ha sido el día miércoles. El día de ayer hemos tenido un bonito campeonato de fútbol de mujeres, de fulbito, ¿no? Muy bonito. Las mujeres pues demuestran que son, ya no hay diferencia pues con los hombres, ¿no? Hasta bronca ha habido, como se dice, ¿no? Pero normal, ¿no? Hay lesionados. Con su peleita y todo. Así es, entonces muy hermoso, muy bonito, las mujeres también se le da un espacio, porque ese papel de la mujer en su casa y el hombre en la calle, eso creo que ya se está superando. Las mujeres tienen todos los derechos que tenemos los hombres y nos parece muy bien, aunque tampoco quiere pasarse al feminismo, ¿no? Pero muy, muy hermoso, han estado participando las mujeres en nuestra comunidad el día de ayer. Y el día de hoy pues cerramos con broche de oro con una gran verbena artística, ¿no? El día de hoy a partir de las 6 de la tarde, donde va a haber regalos, sorteos, para las madres, dentro de estas posibilidades, por supuesto. Pero lo hacemos con mucho cariño, ¿no? Claro. Y esperamos pues que de esa manera mi Perú siga siendo un pueblo unido, un pueblo solidario, al cual yo me siento orgulloso, ¿no? O sea, mi Perú es un pueblo fraterno, es un pueblo que siempre participa, y eso creo que nos coloca pues con este aparte como el pueblo más luchador, más organizado de todo. Que quiere, ser distrito. Definitivamente, ¿no? Y por eso creo que nos merecemos el distrito. Porque... Vamos a conversar de eso, alcalde, después de contestar esta llamada de nuestros amigos chalacos, que nos están llamando en estos momentos, el 453-1654, el teléfono de cabina, el teléfono de todos los chalacos, que el día de hoy está muy regalón. Llámenos y usted se puede llevar una canasta repleta de víveres o algún obsequio que tenemos aquí para todas las mamitas que nos puedan llamar a estas horas de la mañana. ¡Aló, buenos días! ¡Aló, buenos días! ¿Con quién tenemos el gusto? Úrsula Barrios. Úrsula Barrios. Úrsula, ¿desde dónde nos llamas? Desde el Callao. ¿Desde qué zona del Callao? Desde el Mercado del Callao, Mercado Central de Villar. El mercado más importante del Callao, del Mercado Central. Sí. ¿Qué haces ahí? Cuéntanos, Úrsula. ¿Tú laboras allí? No, yo estoy aquí en mi casa. Ajá, estás en tu casa, que está cercana al mercado del Callao. Sí, a una cuadra más. A una cuadra. Bueno, Úrsula, ¿cuántos años tienes? Tengo 21. 21 años. ¿Ya eres mamita? Sí. Ajá, ¿cuántos niños? Tengo dos bebés. ¿Dos bebés? Sí. Muy bien. Y bueno, pues... te vamos a regalar una canasta de víveres. No, perdón, a ver qué nos dice la producción. Me está corrigiendo, dice que tenemos para ti una olla arrocera. Sí. ¿Ah? Ay, muchas gracias. Una olla arrocera y encima un juego de dulceras. ¿Qué te parece? Ay, muchas gracias, señor. Pero antes que te lo lleves, tienes que contestarnos una pregunta, pues sí, ¿no? A ver si estás atenta al programa. A ver, estamos ahorita con una autoridad que nos ha venido a visitar. ¿Desde dónde viene? Cuéntanos todo lo que sepas. A ver. Hola. Hola. A ver. Ya, dígame. Ya, a ver, ¿cómo se llama la persona que estamos entrevistando en estos momentos? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, se le escucha un poco entrecortado. A ver, ¿cómo se llama la autoridad que estamos entrevistando en estos momentos? De Ventanilla. Ajá, está bien, ya tienes media canasta. ¿Del centro poblado? ¿Cómo? ¿Del centro poblado Mi? De Ventanilla. Del centro poblado Mi Perú de Ventanilla. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a hacerla rápida porque tenemos muchos premios. Y entonces, vente corriendo a la avenida Cespeña 164, oficina 305, antes del mediodía, por favor. Para traer tu DNI también, y te vas a llevar tú una olla arrocera y un juego de dulceras para que la pases bonito en Día de la Madre. ¿Algo más que acotar, que decir? Sí, mandar saludos a mi suegra Rosa Chao, mami, ¿ya?, Angélica Bocio, y a toda mi familia en general. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Quédate en interno, por favor, para que puedan coordinar. Bien, estamos con el alcalde del centro poblado, Nuestra Señora de las Mercedes, Mi Perú, el señor Reinaldo Encalada Tobar. Más de 50.000 pobladores ya tiene Mi Perú, alcalde. Así es, tenemos mucho más de 50.000 pobladores y en el proyecto que tenemos de distrito, pues se va a incorporar sin ningún problema. Cuestionamiento, el asentamiento humano Virgen de Guadalupe, el asentamiento humano Las Casarinas y el asentamiento humano Sagrado Corazón, con lo cual estamos superando los 60.000 habitantes. Ajá, ya están superando los 60.000. ¿Cuántos asentamientos humanos? Bueno, nosotros propiamente tenemos 35 asentamientos 35. humanos, más 3 asentamientos humanos aledaños, son 38 asentamientos humanos que están en el proyecto del distrito. Casi 40 asentamientos humanos ya. Así es. Muchos de ellos bastante humildes, que no tienen ni pistas ni veredas, tampoco agua y desagüe, ¿verdad? Así es, mi Perú se ha ido poblando, tenemos una zona urbana de los primeros pobladores que con mucho esfuerzo comenzó a desarrollarse. Han surgido nuevos asentamientos humanos con muchas necesidades, se hizo todos los esfuerzos para avanzar en un desarrollo integral, pero lamentablemente tengo que decirlo, aunque muchos dicen no, siempre se raja lo anterior, pero durante 4 años se perdió ese ritmo de desarrollo que tenía mi Perú, que lo había colocado en el pueblo más desarrollado de todo Ventanilla, después de la zona central, efectivamente, ¿no? Pero ahora hay otros pueblos que nos están superando, como el caso de la Panamericana, y bueno, bien por ello, ¿no? Pero que denota pues que ha habido falta de liderazgo en estos últimos años, lo cual pues estamos retomando con mucho esfuerzo, pero estamos seguros que vamos a volver a ese sitial que alcanzamos de ser un pueblo pues próspero y con mucho mérito de ser distrito. Ustedes habían logrado incluso llevar la limpieza pública por ustedes mismos, por la municipalidad, pero en la gestión anterior esto fue dejado para que haga la limpieza pública la municipalidad distrital de Ventanilla, ¿verdad? Así es, efectivamente. Nosotros perdieron prácticamente toda la, digamos, la maquinaria que tenían para el fin de la limpieza pública. Así es, después de mucho esfuerzo, nosotros conseguimos nuestra maquinaria propia, teníamos todo un pool de maquinarias operativas, teníamos una compactadora, un cargador frontal, o sea, un camión volcán. Ustedes limpiaban su ciudad. Limpiábamos la ciudad con mucho esfuerzo, pero lo limpiábamos. Y cuando llegó la otra gestión, me parece, del señor Pretel, Jorge Pretel. Así es, cuando llegó el anterior alcalde, lo primero que hizo fue entregar el servicio a la municipalidad de Ventanilla para ahorrarse los esfuerzos. O sea, yo lo entiendo, ¿no? Yo siempre digo cuando eso. Cuando eso es un deber de ustedes, ¿no? De la municipalidad. Es una función nuestra. Para eso surgió la municipalidad de mi Perú. Yo siempre hago esa figura de una persona que ya es mayor de edad, tiene su esposa, sus hijos, y le dice a su papá, pues ¿sabes qué? Quiero que me mantengas a mí, a mi mujer y a mis hijos, ¿no? Yo creo que eso no es correcto. Y el padre que acepta eso le hace un daño al hijo. Claro. Entonces nosotros queríamos demostrar nuestra capacidad de autogobernarnos, de ser distrito. Si yo quiero ser distrito, tengo que demostrar mi capacidad pues, de autosostenerme. Si al final voy a estar dependiendo del papá, entonces, o sea, ¿cómo voy a ser? Le entrega la limpieza pública a la municipalidad distrital, pero quiere ser distrito. Así es un contrasentido. Yo tengo que mostrar mi capacidad de autosostenimiento, de autonomía. Lo cual, como le digo, pues estamos retomando paulatinamente. Todavía hemos puesto en operación un camión que nos ha costado mucho esfuerzo repararlo. Pero ya no podemos cubrir todo el servicio, en parte lo cubre Ventanilla. Eso debido, pues, como usted sabe, de que el gobierno regional no cumple pues con el ofrecimiento que nos hizo con un convenio firmado de 2 camiones compactadores, con lo cual estaríamos pues totalmente en condiciones de limpiar nuestra ciudad. De limpiar toda la ciudad, ¿no? Es importante decir de que efectivamente había un convenio firmado por el gobierno regional de otorgarle pues 2 compactadoras y no se ha cumplido hasta el momento. Bueno, en todo caso, alcalde, todavía quedan, ¿cuántos años? 2 años para seguir bregando como, digamos, como municipio en Ventanilla, en mi Perú, y tienen ustedes algunos planes por realizar, objetivos que lograr. Así es, tenemos muchos planes, pero lo principal, amigo Tulio, creo que ya es algo que cae de maduro, es la lucha por el distrito, ¿no? O sea, eso es lo principal, ese es la obra de las obras, como se dice, ¿no? Es la batalla de todas las batallas. La madre de la batalla. La madre de todas las batallas. Así es, la madre de todas las batallas. O sea, ya mi Perú ha llegado un momento en que ya no puede continuar así. Y gracias a Dios, en base a nuestro esfuerzo, ustedes saben que hemos hecho, a unos días hemos hecho una gran cadena de solidaridad, donde ha salido casi todo el pueblo. Lo que demuestra, pues, que es una aspiración, una reivindicación colectiva, no es un problema, una necesidad del alcalde de turno, sino es una aspiración de todo el pueblo. Entonces, ya las cosas se van dando, estamos en reuniones incluso de alto nivel, para que esto se concrete. O sea, estamos conversando con los congresistas, con la presidencia del Consejo de Ministros, porque evidentemente ahí tiene que ver mucho la voluntad política de todos los actores, ¿no? Porque lamentablemente, hay que decirlo, hay poca voluntad política de parte del presidente regional, pero un presidente regional pues no puede sujetar las cosas a su voluntad, a su capricho, ¿no? Si no, hay normas, hay leyes, y estamos accionando en ese sentido. Estamos avanzando, superando los obstáculos que nos presentan. Y esperamos, pues, que a corto plazo, yo sí lo digo a corto plazo, no mañana de repente, podamos lograr superar todos los obstáculos, todas las dificultades, observaciones que tenemos, para que se dé definitivamente luz verde a la creación del sistema Mi Perú. Yo creo que eso se va a dar más temprano que tarde. Y yo no pienso que es una cuestión a mediano plazo, sino es una cuestión concreta, porque para eso estamos trabajando y hemos cumplido, amigo Tulio, todos los requisitos. Sino que hay otros, hay cuestiones ya extrapolíticas, pseudotécnicas que tratan de frenarnos, porque hay un espíritu de no crear nuevos distritos, porque para algunas personas, algunos técnicos, es como tener un hijo más. Y el mejor problema, dicen ellos, es el que no existe. Entonces, mejor que no haya más distritos para no haya problemas. Pero la vida es así, de problemas y de justas aspiraciones al pueblo de Mi Perú. Por eso, estamos seguros que vamos a conseguir a corto plazo la distribución de Mi Perú. Bueno, yo quiero agradecerle al señor Reinaldo Encalá Tobar, alcalde del Centro Poblado, por estar acá con nosotros, también contribuyendo en este homenaje al Día de la Madre Chalaca. Queremos nuevamente tenerlo en otra oportunidad y bueno, su saludo pues cariñoso a todas las madres de nuestra querida provincia del Callao. Bueno, efectivamente estamos al Día de la Madre, creo que de repente la política puede esperar para otro momento, pero lo que no puede esperar pues el agasajo justo, las madres, que debe hacerse todos los días del año, pero bueno, nos acordamos un año por lo menos de manera especial. Un saludo para todas las madres chalacas del Perú y particularmente para las madres de nuestro Centro Poblado de Mi Perú. Y también, permíteme un segundito más, quiero saludar, en el caso yo no tengo, ya mi madre ha fallecido, pero quiero saludar a mi querida esposa, la señora María Onciguay de Encalá, que aparte de esposa, pues es también madre, ¿no? No solamente madre de mis hijos, a veces suple a la madre que ya no tenemos, porque ella es todo, ¿no? Es nuestra esposa, compañera, madre, amante, etcétera, ¿no? Y eso es muy importante. También un saludo para la señora Lucila Llanos, la compañera de mi querido amigo Tulio Chávez Toro, que siempre lo acompaña. Y creo que es la forma de trabajar, ¿no? Cuando uno tiene a alguien a su lado, que lo incentiva, y está lo más importante de todo, en las buenas y en las malas, ¿no? Porque los amigos se te van, y a mí ya me ha pasado, usted sabe que hace un tiempo dejé la alcaldía y miraba a mis amigos, no habían, ¿no? No había. Y entonces uno aprende a querer más a la gente que siempre está con uno, ¿no? Un saludo para mi señora, para la señora Lucila, y para todas las madres, pues, de Ventanilla, de Mi Perú y de lo que yo. Muy bien, muchas gracias. Ha sido, pues, la primera autoridad del Centro Poblado, Nuestra Señora de las Mercedes, Mi Perú. Bien, tenemos una llamada telefónica rápidamente. Vamos ya no vamos a tener muchas entrevistas, si no, no podemos tener las llamadas, ya se cruza todo. Así que vamos con esta llamada telefónica para que se lleve una canasta de víveres. Aló, buenos días. Sí, señorita. Sí, señor, buenos días. Señorita, ¿qué cosa pasa? Aló. Sí, ¿cuál es su nombre? Aló. Sí, ¿cuál es su nombre? María Limo de Hernández. María Limo de Hernández. María Limo. Sí, dígame. ¿Desde dónde nos llamas? De acá, de un teléfono público. Ya. Bueno, vente corriendo, María Limo, y te vamos a regalar una canasta, ya, sin ninguna pregunta. No, me dicen un juego de vasos aquí y una canasta también, ¿ah? Un juego de vasos y una canasta. Así ya. Que vente corriendo a la avenida Cespeña 164, oficina 305, rápidamente con tu DNI que demuestre que eres chalaca y te llevas tu canasta y tu juego de vasos. Así nomás, sin decir nada. Sin decir nada. Si quieres, vienes acá y acá hablamos, mi querida bueno, María Lima. Quiero decir a todas las mamás, que todas las mamás son lindas. Ajá, dale, todas dale. Todas las mamás son luchadoras, como yo, que tengo 8 hijos. ¡Ocho! Y que todas las mamás pasen un feliz Día de la Madre. Que Dios las bendiga a todas las chalacas. María, escucha. Que cada día haya paz en nuestro querido Callao. Ya. María, vente corriendo porque quiero entrevistarte personalmente. ¿Estamos? Ya, ahí voy. Te espero para acá, te ahí espero. María Limo se llama. Un corte comercial nos piden y ya volvemos. Gracias, mamá, por escuchar mis primeras palabras. Gracias por hacerme sentir protegido. Y gracias hoy en día por soportar el harto volumen que le subo a la radio. Sí, lo sé, mami, sí, lo sé. Solo lo hago por escuchar mis canciones favoritas. Pero gracias, mamá. Gracias. Gracias por muchas cosas más. Feliz día, mamá. Te desea RadioChalaca.com. Amigos, y la cabina pues es un loquerío, ¿ah? Unos entran, otros salen con su canasta, con sus regalos, y nos sentimos muy orgullosos de poder darle una alegría pues a todas las madres que vienen y que nos llaman al 453-1654. Así que esperamos que usted siga llamando, porque ya no vamos a entrevistar a nadie, solamente vamos a regalar a manos llenas a todos aquellos que marquen el 453-1654. Yo quiero tomar agüita de coco, estoy de sed. Ya estamos de vuelta, un poquito mal de la garganta, pero felices y contentos porque estamos rindiendo un excelente homenaje al Día de la Madre. A partir de las 3 de la tarde vamos a estar también en Ventanilla, en Radio Satélite 100.7 de la FM. A partir de las 3 de la tarde en el programa Jóvenes en Acción, que también dirigimos allá, para rendirle también nuestro homenaje a la madre de Ventanilla. Así que ya lo saben, la revista Sí, el diario Prensa Chalaca, la radio chalaca.com. Venimos pues, y el equipo, todo nuestro equipo en general, estamos trabajando arduamente para seguir pues adelante con este objetivo de convertirnos pues en el medio de comunicación que todos los chalacos necesitamos para hacer pues un Callao mucho, mucho mejor. Vámonos con la llamada telefónica. Con la llamada telefónica, aló, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es tu nombre? Lourdes. Lourdes, a ver, Lourdes, ¿cuál es tu apellido? Lourdes Soto, señor, ¿cómo está? Ah, con Lourdes Soto, ¿desde dónde? Estoy en el trabajo ahorita, pero le dejé todo conectado a mi mamá porque le quiero dar un saludo. A ver, por favor, Lourdes, vamos con tu saludo por el Día de la Madre. Decirle a mi mamá que la quiero mucho, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, que siempre ha sido un apoyo para mí, ¿ya? Y que en este tiempo que yo ya soy madre, lo valoro mucho más. Que lo que ha hecho por mí no tiene precio, pero lo que está haciendo ahora, el apoyo que es ahorita con mi hija, es algo que no tendría cómo expresar las palabras para decir lo que siento. Bien, bien, bien. Lourdes, yo también sé que tú eres también eres madre ya, ¿verdad? Sí, ya tiene año y medio, mijita. Un año y medio. Sí. Muy bien, Lourdes. Bueno, te has hecho acreedora, pues, de una hermosa olla arrocera multiuso y también de un juego, pues, de dulceras que te la vamos a regalar para cuando te acerques, pues, aquí a la Avenida Cespeña, 164, oficina 305. Muchas gracias. Saludar también a la señora Lucila y a todas las mamás, bueno, en especial a las de mi familia, ¿no? Empezando por mi mamá, como le digo, lo que está haciendo ahora con mi hija en este tiempo, este apoyo, uno cuando es joven, escucha que le dicen, ya lo vas a entender cuando seas mamá, pero ahora que lo soy, en verdad, es cierto, claro. Y la mamá es la mamá. Feliz día a todas las mamás del Callao, a las de Ventanilla, a la señora Lucila y también que ustedes el domingo puedan celebrar muy bonito. Claro, bueno, te comento de que hoy día a las 3 de la tarde vamos a tener un programa en Radio Satélite y puedes también recoger ahí tu presente para que no tengas que venir hasta el Callao. ¿Okay? Sí, ya lo coordinaré con mi mamá o con mi hermana porque yo estoy en el trabajo. Pero mi mamá lo está escuchando porque yo le dejé en la laptop todo. Ya, así muy que bien. Muchas gracias. Entonces, a partir de las 3 en Radio Satélite para que Lourdes Soto, pues, recoja su obsequio, que es una olla arrocera multiuso y un juego de dulceras. Muchas gracias. Gracias. Gracias mamá por escuchar mis primeras palabras. Gracias por hacerme sentir protegido. Y gracias hoy en día por soportar el harto volumen que le subo a la radio. Sí, lo sé mami, sí lo sé. Solo lo hago por escuchar mis canciones favoritas. Pero gracias mamá. Gracias. Gracias por muchas cosas más. Feliz día mamá. Te desea. RadioChalaca.com. Vieran dentro mi rancho sencillita como es ella, y sus ojitos se apagan como el fulgor de una estrella. Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera, que viva dentro mi rancho como estampita siquiera. Yo le pido a Dios rezando que mi mamá... Bien amigos, ya estamos de vuelta, en la parte final de nuestro programa, muy felices y contentos por estar pues obsequiándoles a todas las madres chalacas que llaman al 453-1654, pues su canasta de víveres y también otros regalos que estamos seguros van a alegrar el día de hoy, y sobre todo estarán muy contentas preparándose para el día segundo domingo de mayo, ¿no? Para el segundo domingo de mayo. Bueno, nos llamó una señora, María Limo, nos dijo que tenía 8 hijos, también nos dijo, ¿ah? Ella ha venido acá y vamos a entrevistarla, pues, como les habíamos prometido. ¿Cómo está, señora Limo? Buenos días. Muy buenos días, señor Tulio Chávez. Le agradezco con todo mi corazón, como un día tan especial que es el Día de la Madre, para todas las chalacas, madres queridas, madres sufridas, madres luchadoras, madres emprendedoras, como todos los días, cada año, cada momento, que dedican la vida diaria a sus hijos, la vida diaria a sus esposos. ¿Usted dónde le agradezco, vive? Señor. ¿Dónde vive usted? Tulio Chávez, le agradezco la invitación. No, yo le agradezco a usted por estar acá con nosotros. ¿Dónde vive usted? Yo vivo en el barrio fiscal número 5, casa 125. ¿Eso es en Chucuito? Eso es en la zona sur marginal del Callao. Ah, en la zona sur, ¿ah? ¿Cómo está la zona sur? ¿Está brava o no está brava? Cuéntenos. Mire, yo soy presidenta de un comité regional barrio fiscal número 5. Ya. Ayer, gracias a las autoridades municipales, como es el doctor Juan Sotomayor, como es el doctor Iván Rivadeneira, que a través de su gran cariño hacia las madres chalacas, nos han brindado unos pequeños presentes para nuestra población, en la cual ayer a las 4:30 de la tarde les brindé ese agasajo para mi población en mi domicilio, donde todas las madres se fueron contentas con unos pequeños presentes de parte de los alcaldes de Ibarra de Neira y el doctor Juan Sotomayor. Y se han ido muy contentas. Bien, y bueno, usted nos ha llamado, ¿desde dónde nos llamó? ¿Cuándo? A ver. Bueno, yo les he llamado, vine la primera vez porque una compañera, una amiguita mía se sacó una canastita y bueno, yo comencé a insistir, a llamar, pero no me sonaba ocupado. Entonces dije, qué pena, de repente no es para mí. Entonces vine, mi amiga se llevó su canastita, que gracias a usted, señor Tulio Chávez, que está haciendo un gesto muy, muy lindo para las mamás chalacas. Entonces la señora, yo la acompañé a tomar su carrito y se fue. Y ella me dijo, no, dejes de insistir. Entonces yo volví a llamar y fue una bendición de Dios que me... Ajá, pero usted tiene 8 hijos. Sí, tengo 8 hijos. ¿Y por qué tantos hijos? Bueno, no había televisión en mi casa. Tenía que entretenerse. Usted hacía su propia novela, su propia película hacía usted, entonces. No, yo estoy contenta con mis 8 hijos. Claro. Aunque yo perdí una niñita de 2 añitos, que hubo un incendio en mi casa, en mi domicilio, en el año 94. Para mí fue un momento muy triste, muy... Claro. Muy desesperado, pero de toda manera recuperé el valor de seguir luchando por mis demás hijos. Claro que sí, claro que sí. Bueno, señora María Limo, encantado de tenerlo aquí. Y llévese usted, lleve su canasta, también su juego de vasos. Y quiero también yo agradecer a todos aquellos amigos y amigas que han colaborado con nosotros para este homenaje pues al Día de la Madre. Quiero agradecer a Virginio Carranza, a Sandra Alfaro, Sandrita, muchas gracias, a José Peralta Barrientos, al doctor Aldo Lama, a la doctora Jenny Dextre, al doctor Jorge Villarreal, a nuestro amigo Rubén Trujillo, al economista Fernando García, al doctor Wilfredo Guamán, a la doctora Elsa Aguirre, a Manuel Caballero también, al alcalde de Ventanilla, al señor Omar Marcos Arteaga. Muchas gracias, Omar, por también los obsequios que nos has enviado. Al doctor Freddy Maita, secretario general de la Municipalidad de Bellavista, al señor Wilfredo Prado, a presidente del Asentamiento Humano Bocanegra, a la doctora Elsa Aguirre, que ya la mencionamos, y muchas gracias pues a todos ellos y a todos aquellos que han colaborado con nuestro programa. Vamos a contestar esta llamada, ya las últimas llamadas, porque se gracias, nos acaba señor el programa. Tulio. Un segundito, chisme, porque todavía no terminamos. Aló, buenos días, o ya buenas tardes. Buenos días. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Ah, verdad, buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Zaida Cano. ¿Zaida? Zaida Cano. Zaida Cano. Zaida, ¿de dónde nos llamas? Me llamo de San Miguel. De San Miguel. Pero nosotros estamos rindiendo homenaje a la madre Chalaca. ¿Ah? ¿Tú eres Chalaca? Mi mamá vive en La Perla. Ah, ya. ¿Y tú qué haces en San Miguel? Ah, yo estoy visitando una tía acá. Ya. Ya, ¿y de dónde dónde vive tu mamá? ¿En qué dirección? En Girón Atahualpa. ¿En Girón Atahualpa? ¿En dónde queda Atahualpa? En La Perla, Callao. En La Perla. Bueno, vamos a hacerte una preguntita y si contestas acertadamente te vas a llevar una hermosa canasta de víveres, mira que está aquí que me quiñe el ojo. ¿Ah? Una fácil, pues. Una facilísima te voy a hacer, pero si no me contestas, ¿qué podemos hacer? Y tienes que venir con tu DNI que demuestre que eres Chalaca. ¿Estamos? Ya. ¿Estamos o no estamos? Sí. Ya, vamos con la pregunta. Tu mamá vive en La Perla. A ver, La Perla, ¿no? A ver, ¿qué pregunta le hacemos? Una fácil, ¿tú quieres? Ya, dígame. Sí, una fácil, pues. Ya, fácil, te vamos a hacer. A ver. Vamos a preguntarte el nombre de una autoridad chalaca. ¿Qué te parece? No, ya. ¿Cualquier autoridad chalaca? Ya, yo te voy a preguntar, a ver. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el presidente de la Beneficencia Pública del Callao? El presidente de la Beneficencia Pública del Callao. ¡Ay, qué malo, qué fácil! Ya, pues. ¿Cómo se llama el presidente? No sabes cómo se llama. ¿De la qué? De la Beneficencia Pública del Callao. Beneficencia Pública del Callao. ¿Ya? Ay. Bueno, te voy a hacer otra pregunta, pero te voy a decir que el presidente de la Beneficencia es el doctor George Collantes. ¿Ah? Bueno, otra preguntita, a ver si nos respondes, pues, Zaida. A ver, otra pregunta, a ver. ¿Cómo se llama el nombre completo, ¿Ya? ¿Cómo se llama el director del Hospital Carrión? El director del Hospital Carrión. Sí, se me lo hace, espéreme. Hospital Carrión. Carrión, el Hospital Carrión del Callao. ¿Nombre completo quieres? Claro. Salcedo Espinosa Carlos Gualberto. No, Naranja Wando. Nada no, que ver. Es el doctor Jorge Luis Orca, ¿ah? Orcasitas. No sé, director, pues. Ya, otra pregunta. Ya, otra. Pero que sea más fácil. ¿Cómo se...? A ver, dime el nombre de un congresista chalaco, ya. El nombre de un congresista chalaco, ya, si no sabes... ¿Un congresista chalaco? Si no sabes, me tiro del tercer piso. A ver. Espérame. Un congresista chalaco. Un congresista chalaco, ahí... Hay cuatro Rogelio, congresistas del Callao. Rogelio. ¿Qué? ¿Sí? Está bien. Guzmán. ¿Cómo se llama? Rogelio Gánchez Guzmán. Ya, bravo, bueno, pues. Rogelio Gánchez Guzmán. Muy bien. Bueno, Zaida Cano, puedes venir rápidamente antes de la una, no te demores mucho, a la avenida Sáenz Peña, 164, oficina 305, para y traer tu DNI que demuestre que eres una ciudadana chalaca y automáticamente te llevas esta hermosa canasta de víveres. ¿Ah? Gracias. Bien. Gracias. Gracias a ti. Amigos, y ya estamos de vuelta y ya en la parte final estamos con nuestra amiga la señora María Limo, ¿no? María Limo, ¿verdad? Bueno, estamos con nuestra amiga María Limo ya en la parte final. Bueno, quiero agradecerle por haber venido usted, ahí se lleva su presente con mucho cariño de parte de toda la producción, de parte de Prensa Chalaca, el diario de todos los chalacos, para que usted pase un bonito día, el Día de la Madre. Muchas gracias y sus palabras finales. Bueno, señor Tulio, muchísimas gracias por este gran gesto que está haciendo para todas las madres chalacas y le deseo a usted que pase un feliz Día de la Madre con compañía de su querida madre, su esposa, y que Dios lo bendiga cada día. Que no se olvide nunca de las madres chalacas. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias a ella y vamos a recepcionar una llamada telefónica, ¿o no? Sí, tenemos ahí al 453-1654. Quiero agradecer a todos aquellos que están en la sintonía, realmente una sintonía total, muy contento, muy orgulloso, muy feliz, igual que todo nuestro equipo de producción, por esta deferencia de parte de todos nuestros amigos que a estas horas de la mañana pues vienen sintonizando la www.radiochalaca.com. Aló, buenas tardes. Aló. ¿Con quién tenemos el gusto? Bueno, hablo Pochita Cruz, cantante internacional, música escribida internacional. Ah, la gran Pochita Cruz. ¿Cómo estás, Pochita? Muy hola, contento de recibir muy contenta de, tu llamada. De escuchar, como siempre, radiochalaca.com y agradecerles a todos los de la prensa de Chalaca por apoyarnos, a todos los artistas. Como siempre, lo nuestro, ¿no? Nuestros compatriotas peruanos. Gracias, muchísimas gracias. Y quería aprovechar de saludar a todas las madres peruanas, a todas especialmente aquellas madres que hacen el rol de padre y madre. Mandarles un beso, un cariñoso, un fuerte abrazo, para que la sigan pasando desde ahorita ya, sigan pasando, porque siempre he dicho que el Día de la Madre se debe festejar todos los días, no necesariamente el día domingo, sino todos los días hay que mandarles siempre a mamá las mejores energías, los mejores sentimientos, las mejores emociones y siempre lo principal, las mejores acciones. Muchísimas gracias, quiero agradecerles a todos ustedes, a Radio Chalaca, que siempre están pendientes de apoyarnos a todos los artistas. Ya, Pochita, nosotros queremos coordinar contigo para poder entrevistarte uno de estos días aquí en nuestro programa, para conocerte un poquito más, para poder conocer tu discografía, las producciones nuevas que vas a hacer y poder pues deleitarnos, sobre todo con la interpretación que tú haces de la música criolla. Sí,

Amigos, estamos ya en la parte final y final de nuestro programa. Muy agradecidos por toda la gran sintonía que nos han dispensado el día de hoy, viernes 10 de mayo. A pocos días, a solamente algunas horas de este día tan importante como es el Día de las Madres. Vamos a recepcionar una última llamada para poder otorgarle pues un premio a nuestro amigo o amiga que está en la línea telefónica. Aló, buenos días o buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Rolando León de Ventanilla. Rolando León. ¿Desde qué parte de Ventanilla, Rolando? Ventanilla Satélite. Satélite, calle. Ahorita estoy en el trabajo. Yo vivo en Ventanilla, después estoy en el trabajo en la avenida Industrial. Ajá. ¿Y cómo te has enterado del programa? Escuchándola por internet y por el Facebook. Ajá. Muy bien, Rolando. ¿Cuál es el nombre de tu señora madre? Eleodora Tocto Huamán. Eleodora Tocto. Eleodora Tocto. Bueno, mándale un saludo pues a tu señora madre para que esté contenta en este día, porque seguramente aquí nuestra producción ya está preparando un regalito para ti y para que puedas otorgarle pues este regalo a tu señora madre. Adelante. A ver, un saludito muy especial a mi mamita, a la Tocto, por esta fecha muy importante, el Día de la Madre. De igual manera también un saludito a mi esposa Patricia. También la vamos a pasar todos en familia, y un saludo muy especial a todas las madres de Ventanilla, sobre todo a aquellas madres que son padre y madre, ¿no?, para sus hijos, que la pasen muy bonito en esta fecha muy importante en compañía de sus hijos. Muy bien, muy bien. Queremos agradecerte, Rolando, por esta llamada telefónica. Sabemos que estás en tu centro de labores, como ya lo dijiste. Uh-huh. Y bueno, pues puedes reclamar tu regalo el día de hoy a las 3 de la tarde en Radio Satélite. Ahí vamos a tener otro programa radial a partir de las 3, y puedes ir ahí con tu DNI para entregarle el regalo pues que te has ganado. Acá tenemos dos juegos de dulceras que te estamos regalando para que puedas homenajear pues a la mamá este domingo, este segundo domingo de mayo. Te quedas en el interno para que puedan tomar tus datos. Gracias, Rolando. Bien. Bien, amigos, de esta manera estamos dando, poniendo punto final a este programa. Muchas gracias a todas las llamadas y las disculpas del caso a todas aquellas llamadas que no han podido ingresar. También las disculpas del caso a aquellas llamadas que no han podido salir al aire y que de alguna manera también se han llevado su canasta, a nuestros amigos que nos han llamado también. Y queremos no terminar el programa sin antes saludar y agradecer a todas aquellas personas que han confiado en nosotros, que han colaborado con nuestro programa y sobre todo con este homenaje al Día de la Madre Chalaca. Nuestro agradecimiento a el doctor Jorge Villarreal, gerente general de transporte del gobierno regional, a la doctora Jenny Dextre, directora del hospital San José del Callao, también al doctor Aldo Lama, director de la Dirección Regional de Salud del Callao, a José Peralta Barrientos, coordinador regional del Movimiento Puerto Nuevo, a Sandra Alfaro, a nuestra amiga Sandra Alfaro, de candidata al distrito de Ventanilla, precandidata, al señor ingeniero Virginio Carranza, presidente del Instituto de Investigación y Desarrollo Social, a Rubén Trujillo, gerente de imagen institucional de la Municipalidad del Callao y regidor de Carmen de la Legua, al economista Fernando García, consejero del gobierno regional del Callao, al doctor Wilfredo Guamán, a la doctora Elsa Aguirre, al regidor Manuel Caballero, que el día sábado 11 está cumpliendo años, o sea, mañana. Desde acá nuestro saludo a Manuel Caballero, regidor de la provincia del Callao. Un saludo también muy especial al alcalde de Ventanilla, al señor Omar Marcos Arteaga, por el apoyo a este programa, al doctor Freddy Maita, secretario general de la Municipalidad de Bellavista, al señor Wilfredo Prado, presidente del asentamiento humano Bocanegra, a la doctora Elsa Aguirre, y bueno, a todos aquellos que han colaborado para hacer realidad, hacer posible este programa especial del Día de Mamá.